hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Ahora que ya hemos tenido un poquito de tiempo para asimilar la temporada, no lo que pasó en el último partido, sino para asimilar una temporada que yo creo personalmente que es de marcar, ¿no? Es, a excepción de ese último partido que por un par de minutos, pero ha sido una temporada imborrable, ¿no? Yo creo que sobre todo para la gente que no ha vivido al Atlético grandioso, ¿no? Al Atlético antes de que llegaran los delincuentes y lo empezaran a destruir, ha sido la mejor temporada de los tiempos modernos, ¿no? Y yo creo que es tiempo ahora para pararnos un poco y reflexionar y ver cómo ha sido todo lo que ha pasado esta temporada, porque la verdad que ya digo, es para recordarlo y para homenajearlo, ¿no? Pese a que no ha podido ser todo lo impresionante que podía haber sido, pero ha estado muy cerca y aún así, oye, que parece que mucha gente se ha olvidado, somos campeones de liga, ¿eh? Que nos dice alguien esto a principio de temporada. Bueno, nosotros desde aquí decíamos algunos que era por lo que teníamos que pelear y peleamos mucho por ello. Hubo muchas discusiones y muchas peleas por esto. Pero al final, pues oye, campeones de liga en España, yo creo que es un logro histórico, sobre todo por cómo se ha dado. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es un programa que teníamos ya que haber hecho este pasado fin de semana, pero por circunstancias pues no hemos podido, se nos ha atrasado un poco, así que pedimos disculpas. Pero un programa en el que vamos a hacer balance de eso, de lo que ha sido la temporada, de lo que nos ha parecido aquí a los habituales la temporada 2013-2014, y un análisis un poco a conciencia del equipo, ¿no? Y lo que nos ha parecido. Y para ello contamos hoy con dos de los habituales, Álvaro y Fernando. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge. Pues sí, como decía, recuperado totalmente del pequeño sabor de boca o el pequeño mal sabor de boca que nos dejó el último partido del Atlético de Madrid, pero yo creo que desde luego merece que le dediquemos un programa como este en el que vamos a valorar y vamos a repasar lo que ha sido una temporada para mí histórica, yo creo que la mejor de la historia del Club Atlético de Madrid, y vamos a intentar analizar un poco pues todos los temas desde el punto de vista deportivo, que sobre todo lo más fundamental y lo más destacado, ¿no? Yo creo que hay muchas conclusiones, hay mucho que analizar y desde luego pues vamos a intentar poner todo de nuestra parte para, digamos, concluir la temporada de una manera acorde con el rendimiento y la competitividad que ha demostrado el equipo. Uh-huh. Bueno, como he dicho, también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien. Para mí ha sido una temporada bestial. Ha sido un rendimiento del equipo por encima de las expectativas creadas en septiembre, sobre todo. Luego ya según fue pasando la temporada, pues ya se fue viendo que podíamos alcanzar cotas muy altas, pero en septiembre y en agosto era totalmente inimaginable no solo ya ganar la Liga, sino incluso todavía más difícil combinarlo con llegar a la final de la Champions y estar a punto de ganarla, a punto que por un par de minutos malditos no la tenemos en nuestras vitrinas. Ha sido una temporada del equipo a nivel global casi de 10, el 10 no lo tiene por esos dos minutos, pero vamos, es casi como si fuera un 10, porque es un 9,5 muy muy alto. Ha sido una temporada bestial, ganar una liga que no se ganaba desde hace 18 años, llegar a una final de la Copa Europa que no se conseguía desde 40 años, estar disputando las semifinales de Copa, que se fue el único borrón, más que porque fuéramos eliminados por la forma, y también jugamos la final de la Supercopa, que la perdimos por el valor doble de los goles. Por lo tanto, una temporada magnífica y que esperemos que sea la continuación de Cholo Simeone, que cada temporada ha ido mejorando el equipo, tanto en juego como en títulos, y el año que viene ya la mejora es casi imposible, porque para superar una temporada tan buena ya solo podría ser ganar la Champions. Bueno, ya lo era esta temporada, ¿no? Hay que recordar que cuando terminó la temporada pasada y se vio, sobre todo tras la marcha de Falcao, ¿no? Que se suponía que se le echaría de menos y que no venían ningún fichaje de relumbrón para, para sustituirle, y salió Simeone diciendo que lo que habían hecho había sido muy, o sea, les había costado mucho hacer llegar a donde habíamos llegado la temporada pasada, ¿no? Esa Copa del Rey y terceros en Liga, y que iba a ser muy difícil mejorarlo con el mismo equipo, ¿no? Porque era prácticamente el mismo equipo. Entonces, por esa regla de tres, hombre, no vamos a entrar a hablar en detalle del equipo y tal, porque no se sabe todavía hasta que pasen, me imagino que hasta que termine el Mundial, pero si tuviéramos, si consiguiéramos mantener el mismo equipo, que va a ser difícil, conseguir lo mismo o mejorarlo va a ser muy difícil también, ¿no? Pero bueno, hay poco, en ese sentido hay poco margen de mejora, solo quedaría ganar la Copa de Europa y pasar una ronda más de Copa del Rey para pelear esa final de Copa del Rey. Pero yo, si por algo destacaría la temporada 13-14 del Atlético de Madrid, sería desde luego la temporada de la confirmación, una confirmación que viene precedida de una serie de una trayectoria, sobre todo de resultados al alza del equipo respecto al campeonato de liga, que es el que mide realmente el nivel competitivo de un equipo y la fortaleza y su estado de forma, yo creo que de manera más justa que ninguna otra competición, y además complementando con la competición de eliminatoria de primerísimo nivel de Copa de Europa. Yo diría, primer lugar, temporada de confirmación, y segundo lugar, temporada totalmente imprevista, porque a pesar del buen trabajo, del enorme sacrificio, que muchas veces el hecho de nombrar estas palabras normalmente a menudo, pues a veces pierden un poco de fuerza, pero yo creo que si por algo se destaca el equipo es por ese trabajo que les ha permitido intentar pelear por todos los títulos que estaban en juego, ¿no? Y desde luego que no nos engañemos, si la temporada que viene no tenemos esas mismas ganas de querer hacerlo bien, de querer sacrificarnos y de querer tomar cada partido como si fuera el último, desde luego que no estaremos, desde el punto de vista deportivo, al mismo nivel. Pero hombre, desde luego es sorprendente también desde el punto de vista de cómo se consigue hacer que un grupo de jugadores, digamos, inconexos entre sí, con cada uno sus características más o menos propias, pero digamos, sin un ensamblaje previo que garantizara que el equipo fuera a rendir a un nivel, sobre todo demostrando una solidez inédita en un equipo de fútbol, sobre todo en estos tiempos que corren con el tema de las individualidades, temas de fichajes, temas de protagonismo. Yo creo que el Atlético de Madrid en ese sentido ha dado una lección de cómo interpretar y cómo adaptar el fútbol a un equipo concreto y a un club concreto como el Atleti. Hombre, digo, yo quiero pensar que independientemente de la plantilla que tengamos para la temporada que viene, ese jugar lo que ha inculcado Simeone de que cada partido sea una final, ¿no? Y el famoso partido a partido y demás, yo creo que eso va a seguir ahí, ¿no? Mientras esté Simeone, que de momento está, ¿no? Que mientras Simeone sigue al frente, independientemente de los jugadores que vengan y se vayan, yo creo que esa actitud va a continuar ahí. Y ojalá que continúe incluso cuando no esté Simeone, ¿no? Porque yo creo que eso sí que ha sido, ¿no? Es una manera de interpretar el fútbol que representa muy claramente al Atlético, ¿no? Mucha gente decía que si, bueno, no voy a entrar en lo del Pupas y demás, pero el tema de que si jugaba, era un equipo que jugábamos al contraataque y demás. Más que eso, yo creo que lo del partido a partido y lo de que cada partido sea una final representa lo que yo creo para mí que es el Atlético, ¿no? Y es dejarte todo en todos los partidos y luego si salen las cosas, por ejemplo, como nos pasó en esa final, ¿no? En la Champions, yo no puedo reprocharle nada al equipo, ¿no? El equipo intentó de todas las maneras que tuvo y no pudo ser, tuvimos mala suerte, pero jugar así, interpretar así todos los partidos es una cosa muy dura también, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta que hemos jugado, no sé cuántos son, 50 y tantos partidos, ¿no? En la temporada. 61. 61 partidos. 61 partidos oficiales y 61 finales. Repito, Claro, y con unos resultados de máximo nivel, una liga peleada al alza, no por demérito de Barcelona y Madrid. Es una liga en la que hemos necesitado más de 90 puntos para conseguir ganarla. O sea, es el rendimiento es total y absoluto. Cuatro derrotas solamente en 38 partidos de liga es una cosa impresionante. Y luego mantener el estadio sin conceder una sola derrota también es una cosa que es impresionante para el Atlético de Madrid como equipo. Es que es verdad que en casa es más fuerte y con el aliento y el empuje de su afición pues se crece, pero es digamos es otro récord que se suma a la temporada, por si también podemos calificarla así, temporada de los récords. Yo creo que se ha ido batiendo uno a uno todos los registros, tanto a nivel colectivo, a nivel individual, a todos los niveles, a nivel de victorias consecutivas, a nivel todo ha sido mejorado en todos los sentidos. O sea, es que la mejora ha sido absoluta y total. O sea, no porque el término absoluto esté muy, pues eso, sea muy fácil de poner, no, es que ha sido completamente de esta forma que el Atlético de Madrid ha conseguido, pues eso, un rendimiento. Yo creo que también sorprender no solo a nosotros, a los aficionados, que desde luego que con la historia que nos precede de las últimas temporadas, pues a pesar de que, insisto, la trayectoria era positiva, siempre el Barcelona y el Real Madrid en ese sentido quedaban un poco lejos. Evidentemente la diferencia económica es una diferencia que es muy difícil de salvar si no es a través del trabajo y el esfuerzo desde el primer minuto y de toda una serie de decisiones, en el buen sentido, que también son necesarias tomar para intentar luchar contra ese desequilibrio. Y afortunadamente, y con el buen hacer desde luego del cuerpo técnico, el Atleti, digamos que ha eliminado esas barreras y se ha puesto al nivel del Barça y Madrid. Este es el camino que demuestra que se puede jugar al fútbol de otra forma, sí. Este es el camino que le permite al Atlético de Madrid para la temporada que viene y para dentro de dos temporadas plantarle cara al Barcelona y al Madrid. Podría ser, pero insisto, bueno, necesitamos... No es que pueda ser, es que no hay otro camino, ¿no? No es que si no hay queremos otro, ganarles, pero luego es el camino que necesitamos. Que ir al máximo, o sea, otro de los grandes méritos es el ir al máximo, a tope, al límite, no sé cómo describirlo, pero ir, en unos niveles casi inimaginables para un equipo pues como el Atlético de Madrid, que en las 3-4 últimas temporadas pues estaba peleando por meterse en Champions, ¿no? Un equipo, pues, bueno... Pero sobre todo eso, o sea, en el sentido de que todo esto solo es posible si la historia vuelve a comenzar. ¿Y cómo empezó esta historia? Pues empezó trabajando. Empezó con un sistema desde el punto de vista táctico, ya metiéndonos un poco más en el tema deportivo, empezó con una idea muy clara de ser muy fuertes en defensa, de ser un equipo serio, un equipo sólido, un equipo que se hace respetar. Eso también es muy importante, el respeto ganado. Con respecto al resto de los equipos, yo creo que también es otro síntoma que marca la absoluta evolución del Atleti. Es que mirándolo desde ese lado, yo lo miro, o sea, yo veo, por ejemplo, que el Atleti ha irrumpido en la hegemonía que tenían estos dos grandes ahí, no, bueno, grandes, estos dos grandes económicamente. Hemos irrumpido ahí, hemos conseguido no solo ganar la Liga, sino llegar a la final de Champions, ¿no? Y demostrar que los millones no lo son todo. Y por un lado lo veo como que hemos abierto una brecha, un camino para que puedan seguir otros equipos, ¿no? Pero por otro lado veo que de momento no lo siguen, ¿no? De momento, por lo menos en España, el Atleti es el único que está ahí, que les ha plantado cara y que les ha mantenido el ritmo, ¿no? Y luego tenemos la brecha con el cuarto otra vez... una brecha muy importante, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría, no solo por el Atlético, sino por el bien del fútbol y de la liga en general y todo, es que con esta temporada que hemos hecho, que haga no solo que el Atleti vaya más, ¿no? Que va a ser difícil, pero que ha demostrado que se puede, sino que abra un poco también todo esto, ¿no? Y que haya otros equipos que se den cuenta que haciendo las cosas bien, sin tener que gastarte. Sí, no, hay algunos que es que tienen millones. Difícil. Porque el Valencia, por ejemplo, está inmerso en una crisis tremenda. Que nosotros también estamos inmersos en una crisis, ¿eh? No, pero una crisis de que están en el sentido de que no saben ni quién manda ni quién no manda, ni viene uno, se va al otro, el entrenador le han puesto a uno provisional, la base siempre es el entrenador. Si aciertas en el entrenador, ya sí. A partir de ahí creces. El Valencia necesita eso, un entrenador. El Sevilla, más o menos, no ha plantado cara en la Liga, pero se ha llevado la Europa League y es un punto de partida que si siguen reforzando el equipo, pues irán a más. Luego está el Athletic Club de Bilbao, que bastante ha hecho, un equipo que no puede fichar extranjeros porque ellos no quieren, pues ha hecho una temporada muy buena, vamos, tiene un mérito tremendo lo que ha hecho. Y el resto es que ya no veo ningún equipo así que pueda estar cerca. El Villarreal no es el Villarreal de antes. Yo también discrepo, yo creo que lo que ha hecho el Atlético, lo que ha hecho el Atlético de Madrid está lejos del alcance de todos estos equipos, con todos los respetos, pero claro, claro, pero no, obviamente no creo que ninguno pueda competir por la liga, pero sí que reducir esas diferencias, ¿no? Que se haga una liga más competitiva. Es que el problema es que se conforman mejor con el ser tercero o cuarto. El maldito ese tercer cuarto puesto que te lleva la Champions, muchas veces se conforman con eso. A lo mejor si no hubiera ese puesto y tuvieran que luchar por ser segundos o primeros, apretaban más, pero al final se conforman. No, yo es lo que le pasaba al Atleti otros años. ¿Te acuerdas cuando nosotros nos quedábamos cuartos y estaban tan contentos? A ver, en el fondo parece que estemos intentando, digamos, banalizar lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Y yo diría que lo sé. Pero desde el punto de vista, o sea, si valoramos, yo creo que todo el mundo, toda la gente del Atleti lo valora, el gran mérito de hacer una temporada con estos números, con estas cifras, con esa entereza también en cada partido y esa imagen de equipo ganador y equipo potente, equipo que puede con todo y que sale al campo a ganar y así también es percibido por los rivales, eso está muy lejos de todos estos equipos y pero lo que es raro es que se ha conseguido en un tiempo relativamente corto. Esto normalmente debería de ser el punto y final a una etapa, a un proyecto que fuera concebido hace 5 años y que con el desarrollo, el paso del tiempo, pues fuera estabilizando una serie de jugadores en una determinada posición que formaran la estructura de un equipo y fueran cogiendo experiencia y fueran acomodándose y fueran adquiriendo los mecanismos y los automatismos del juego que el entrenador quiera, pero es que el Atlético de Madrid en el fondo es verdad que tiene una serie de jugadores que ahora repasaremos, pero que llevan casi 4 temporadas o han completado la 4ª temporada con el Atlético de Madrid, pero desde luego que con la llegada de Simeone toda esa evolución y toda esa progresión se ha catapultado y ha cogido una trayectoria, yo diría eso, que eso puede ser el problema de que si cuando se vaya Simeone seguirá esto o empezaremos con los manzanos sin que se vaya, es que es lo que comentábamos antes, o sea, tenemos ahora o mismo si le quitan 5 o 6 titulares, Simeone es un buen entrenador, pero milagros la progresión nadie hace, si ¿ves? Te quitan a 5 bestiales claro. Y te sacan a 5 Simeone, en el fondo, es verdad, es una figura muy representativa y es una persona que, aparte de entrenador, tiene otros significados para la gente del Atlético de Madrid. Pero detrás de Simeone está pues, todo lo que estamos diciendo de los entrenamientos. Es decir, conseguir que el equipo acabe 20 veces los partidos a cero, eso no lo hace un entrenador, por muy entrenador que sea y por muy buenos jugadores que tenga, si no es capaz de dotarles de una organización y de un sistema que le permita defender esos 20 partidos con portería cero. Eso es muy difícil de conseguir. Es que estamos hablando de récords o de marcas que solo se consiguen o solo tienen el camino y el recorrido del trabajo. O sea, eso no se regala. O sea, los goles se regalan, los goles se compran, el precio del gol se compra, el delantero mega estelar, eso se compra y se paga. Lo que no se compra y se paga es un sistema defensivo y una solidez como la que ha demostrado el Atlético de Madrid. Eso se pone el mono de trabajo, se coge la pala y empieza a picar y empieza a ganarse el pan todos los días. Si te quitan a te quitan a Miranda y a Luis Felipe, ya no sería el mismo equipo, aunque trabajaras igual, ya no sería lo mismo. No, habría que verlo, pero... Claro, habría que verlo, pero está claro que Luis Felipe y Miranda son mejor que otros. Sí, y entonces, pero, si da igual quién juegue, es solo el sistema que gana. Yo creo que hasta el que llegó sistema Simeone, de los jugadores también influye. Hasta que llegó Simeone, por ejemplo, Miranda era un central normalito. Era un Felipe, normalito, bueno, tirando Felipe, a flojo. Sí. Pero Felipe, la defensa del Atleti, que destacara mucho. Claro. La defensa era un coladero. Entonces, ¿qué son los jugadores solos o los jugadores son el los sistema jugadores y el Simeone, entrenador? Y Simeone. Es más, son las es dos más cosas, que, pero si claro, el entrenador no cuenta, no tiene esos jugadores, milagros aquí no puedes hacer nada. Claro, que nadie pero campeón una cosa es una. Claro, pero yo no le pido milagros y yo creo que no lo hemos pedido esta temporada, ya digo, cuando a principio de temporada, viendo lo que habíamos visto la temporada anterior y con el equipo que teníamos, que decíamos que teníamos que pelear por la liga, al final se ha visto que ha sido así, no solo que la hemos peleado, sino que la hemos ganado, pero yo lo que veo es que a Simeone, con que le traigan jugadores competentes, Simeone, con que tenga jugadores que no sean jugadores que no que vienen aquí a descansar, sino que jugadores medianamente no válidos y competentes y que están dispuestos a trabajar, el resto lo pone, o sea, hace Simeone que lo den. Y ya te digo, es que el equipo que teníamos, se ha hecho la comparación muchas veces, ¿no? Este equipo, 8 de estos jugadores titulares eran los que cayeron eliminados ante el Albacete en Copa del Rey, antes de que llegara Simeone al Atleti hace tres temporadas. 8 jugadores de los 11. O sea, no es solo los jugadores, ¿no? Está claro que, aparte del fútbol y aparte de todos esos resultados que al final pues se consigue entrenando y todos los días y tal, también está la marca y la seña y el carácter que le imprime el entrenador a ese grupo. Y es un carácter, un espíritu de superación, de intentar luchar a pesar de estar en unas condiciones de desequilibrio y de intentar hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo respondiendo ante una afición que es a la que se debe. O sea, la afición del Atlético de Madrid, lo hemos dicho muchísimas veces y además también está publicado que mucha gente que también lo considera así, que es que el Atlético de Madrid, si es algo, es afición. O sea, la afición del Atlético de Madrid es el mayor baluarte que tiene el club. O sea, en el momento en que la afición le vuelva la cara al equipo, el equipo será uno más. El equipo será, pues en Madrid, pues como el... No me rebajo hasta el Getafe, pero quiero decir, un equipo más. Entonces, Simeone, aparte del tema del tema defensivo y del tema de los jugadores y el tema tal, también está el carácter. O sea, si también por algo se caracteriza este equipo es por tener una personalidad muy definida y muy acorde con los valores del Atlético de Madrid, que son esos que hemos dicho, de lucha, de entrega, de sacrificio, de hermandad entre ellos, es lo que dice el himno. Luchan como hermanos, tal, defendiendo sus colores. O sea, no sé, se ha hablado de un equipo campeón también, pero sobre todo, no solo en el último himno, sino en los anteriores, siempre se hace referencia a ese espíritu y a esas ganas de pertenencia a unos valores y a un club, ¿no?, como el Atlético de Madrid. Y eso también es otra de las cosas que le ha dotado Simeone con respecto a otros entrenadores que hemos tenido recientemente, que eran todo lo contrario. Eran entrenadores que sí, son capaces de estar en equipos, digamos, sin ninguna personalidad o sin ninguna trayectoria histórica reconocida, tipo Mallorca, el Osasuna, en fin, son cosas que son otra escala. El Atlético de Madrid es una escala superior, es un equipo pues que exigía o que exige otras condiciones que las que pueda exigir el Mallorca o las pueda exigir el Osasuna, ¿no? Y eso es el tema de... Bueno, ahora que ya hemos entrado un poco en calor, vamos a hacer, si os parece... Hacemos una valoración de cada competición en las que hemos participado esta temporada. Y sí, bueno, sí, damos punto. Mira, ya ha empezado antes Fernando puntuando un poco la temporada en general. Pero si os parece, hacemos una puntuación, como hacemos con los jugadores y tal, del 1 al 10 en cuanto a competiciones, ¿no? Empezando por competición oficial, hombre, pues La primera sería, obviamente, la Supercopa que jugamos contra el Barcelona. Que recordar que acabamos perdiendo por el valor de los goles en campo contrario, pero que no perdimos. Empezamos ya demostrando que iba a ser muy difícil que perdiéramos partidos, ¿no? Con dos empates. Y bueno, si os parece, empiezo yo. Para mí, la Supercopa, yo le doy un 9, ¿no? Yo creo que fue una obviamente es una competición que tampoco tiene, son dos partidos, no es, no tiene mucho, ¿no? Es un poco un invento que han hecho para traer un poco más de atención y sacar un poco más de dinero. Pero yo creo que frente a un rival como el Barcelona, pues era la primera prueba de contacto, ver más o menos si lo que habíamos visto la temporada anterior, cuando habíamos acabado terceros y ganando esa Copa del Rey al Trampas, si era algo que iba a tener continuidad. Y yo creo que se vio, ¿no? Que demostramos que éramos competitivos y que este año íbamos a por todas, ¿no? Yo no se pudo ganar, pero bueno, ya digo, tampoco es un trofeo que me interese mucho ganar o no, sino me interesa ver lo que hace el equipo contra un rival como el Barcelona, y me pareció un buen inicio y buen augurio de lo que iba a pasar después, ¿no? Yo le doy un 9. Álvaro, ¿qué puntuación le das a la Supercopa? Bueno, yo creo que la Supercopa, en el fondo, pues como acabas de comentar, tampoco no creo que merezca ningún tipo de reseña. Es un torneo para mí de verano, es un partido de ida y vuelta, que es verdad que contra el Barcelona pues le da más prestigio, le da más importancia, pero desde luego que yo creo que se encuadra dentro de él la pretemporada o la preparación para empezar la Liga en las mejores condiciones posible, y así fue. O sea, independientemente del resultado, independientemente de los pequeños detalles que nos dejaron los dos partidos, es verdad que no se perdió, es verdad que también las sensaciones fueron buenas. Era un equipo que, como hemos empezado también diciendo, se había desprendido de su máximo goleador. Ahí estaba la incógnita de Diego Costa acerca de si era capaz de emerger y de suplir a Falcao, sobre todo en temas de goles. Llegaba también con el refuerzo de Villa para intentar compensar e intentar descargar también sobre Diego Costa un poco de responsabilidad. Era un poco también una incógnita saber quién iba a ser el delantero referencia, el delantero que fuera a tener, digamos, la máxima confianza del entrenador y hacia el cual se orientaría todo el juego del equipo. Y sin embargo, pues bueno, yo creo que se ha demostrado que en el fondo pues el Atlético de Madrid no juega para nadie, sino que juega para sí mismo y juega con sus ideas y su criterio sobre cómo entiende y cómo es el fútbol para nosotros y para Simeone, adaptándose, insisto, a nuestras condiciones y a nuestra situación, ¿no? Por lo tanto, bueno, decir que sí, bueno, puntuar la Supercopa, pues le doy un 7, pero por no dejarla en blanco. Pero desde luego me parece más importante su esa parte de temporada como preparación para empezar bien la liga, que es otro también de los puntos claves, empezar bien las competiciones, y desde luego que sirvió al menos para que el Atleti contra, se supone, el todopoderoso Barcelona estuviera en condiciones de empezar en Sevilla el partido de la primera jornada de liga. Fernando, en la Supercopa le voy a dar un 8,5. Yo creo que la pudimos ganar. Llegábamos mucho mejor físicamente que el Barcelona, tanto por entrenamientos hechos, que habíamos hecho más, como por preparación física del equipo, que había entrenado mucho mejor, ya que el Barcelona venía en la mayoría de sus jugadores de la selección que había jugado la Copa Confederaciones, venían en una forma un poco deficiente y físicamente les tuvimos que haber pasado por encima. Se pudo hacer, pero falló pues el meter un golito más. Fue un toque de atención en el sentido que el equipo se demostraba desde el principio que íbamos a estar fuertes, pero yo me quedé con ese amargo sabor de que yo creo que el Atleti la podía haber ganado porque estaba mejor que el Barcelona, y nos ganaron pues por esa calidad que tiene el Barcelona, que en un momento dado te puede ganar una competición sin ser superior a ti. Yo le doy un 8,5. Bueno, pues ahí lo dejamos, la Supercopa, que como ya decimos era un trofeo menor, pero bueno, ¿cómo se empezó la temporada? si os parece, luego, como la Liga terminó más tarde, pues pasamos a la Copa, ¿no? Y luego ya hacemos Liga y Champions. La Copa del Rey, torneo en el que otro torneo quizá que se ha devaluado demasiado, ¿no? Obviamente lo habíamos ganado el año anterior y fue importante para nosotros la temporada anterior, pero viendo quizás ahora en perspectiva, viendo lo que hemos conseguido, ¿no? De la Liga y llegar a esa final de Champions, era el torneo en el que podíamos permitirnos no competir, sino no darle tanta importancia. Y la verdad que nos quedamos a un par de partidos de la final, ¿no? Y fue un poco no creo que fuera algo que sentara mal, ¿no? En el sentido de no llegar a la final, pero fue más por cómo sucedió, ¿no? Por ser contra el Trampas y unas circunstancias que hicieron que perdiéramos esa semifinal, ¿no? Entonces, para mí, pues la verdad que doy un 5 pelado porque no he visto que haya sido una competición en la que realmente quisiéramos o nos interesase ganarla, ¿no? Podríamos haber hecho mucho más si hubiésemos querido, que tampoco me parece mal, ¿no? Pero vamos, que se la queden, si están contentos con ella, yo prefiero la Liga, ¿no? Y puestos a elegir, pues ya digo, yo creo que pese a que no se dicen estas cosas, que también pasó en el primer, cuando llegó Simeone al Atleti, ¿no? Con el tema de la Europa League y demás, yo creo que sí que, sobre todo en un equipo como el nuestro, en el que tenemos limitaciones, en el que a nivel plantilla y demás, competir en tres competiciones es muy duro, muy difícil. Y quizás ha sido eso uno de los motivos por los que al final no hemos podido ganar la Champions League. Pues obviamente de los tres trofeos o de los tres títulos que disputas, la Copa es el que menos importancia tiene, yo creo. Y me pareció bien que no se intentase más, si a cambio se intentaba todo en la Liga y en la Champions, que así ha sido. O sea que por ese lado no tengo nada que reprocharles, pero ya digo, me parece, pues eso, que la manera en la que caímos eliminados fue un poco triste y no le puedo dar más puntuación. Álvaro, ¿tú cómo lo viste en la Copa? Yo discrepo y voy a empezar puntuándola. Yo le voy a dar un 8 porque creo que lo mínimo que se le puede exigir al Atlético de Madrid es estar todos los años en esa ronda en la que perdimos. Otra cosa es que pues tengamos mejor o mayor suerte para pasar las semifinales, pero al menos estás entre los cuatro mejores de la competición. Yo creo que posiciona acorde al tamaño y a la importancia de lo que es el Atlético de Madrid. Siempre llegar a semifinales en todos los años de Copa del Rey. Decir, y por apoyar también tu comentario con respecto al tema de la plantilla y del vestuario, sobre todo el tamaño de vestuario, es verdad que si luego analizamos los partidos que juegan, por ejemplo, hombres importantes que han acabado fundidos la temporada, como Coque, ha jugado 7 partidos de Copa del Rey, a lo mejor innecesarios, a lo mejor hubiera habido que dosificarlo más. Gavi, 7 partidos. Juanfran, 6 partidos de Copa del Rey, Adrián, 7 partidos, Diego Costa, 6 partidos, cuando es verdad que también tocaron rivales como Valencia y Bilbao, que, bueno, son rivales, desde luego, a tener en cuenta y que es posible que exigieran el máximo también desde el punto de vista de la alineación y del planteamiento. Correspondió también con una fase de temporada en la que el Atlético de Madrid afrontaba los partidos con sus mejores hombres independientemente del recorrido que pudiera tener en la temporada. Es decir, el hecho de no fijar como objetivo competir las 38 jornadas de Liga, el hecho de no saber hasta dónde se iba a llegar en Copa de Europa, le obligaban, entre comillas, a Simeone a otorgarle una importancia, ojo, totalmente acorde con nuestra, con lo que es el Atlético de Madrid, de no menospreciar ninguna competición y de alinear siempre a los mejores. También recordar el factor que la Copa del Rey se desarrolla en el mes de enero, febrero, la mayoría de sus rondas. Y quiero recordar que en esta fase de temporada, pues el Atlético de Madrid sufrió algunos resultados negativos también en Liga y atravesamos un bache malo que también yo creo que en el sentido de la eliminación tuvo bastante que ver, y fue una condición muy particular el hecho de la llegada de Diego Ribas, que no solamente en el partido de ida del Bernabéu salió de titular, sino que también cambió el sistema, la alineación táctica del Atlético de Madrid, y yo creo que ese intento de dotar al equipo de una alternativa táctica en el fondo salió mal, y desde luego que afortunadamente se corrigió y se reconoció el error y se revirtió el sistema que había sido puesto en marcha. Pero quiero destacar que en el fondo se deja atrás al Valencia, que es un equipo con cierta importancia, se deja atrás al Bilbao con un partido de vuelta sensacional en Bilbao, remontando el marcador en un campo en el que nadie había ganado, y desde luego con una dosis de personalidad brutal, porque yo creo que para ganar en ciertos campos hace falta ser un equipo con señas de identidad, y el Atleti lo demostró en Bilbao y se lo demostró al Bilbao en ese estadio que nadie, insisto, había ganado hasta entonces. Por lo tanto, yo creo que evidentemente la planificación en cuanto al uso de jugadores debería haber sido más repartida, sobre todo habiendo acabado ya toda la temporada y viendo que hemos acabado tiesos, sobre todo algunos jugadores importantes, pero eso ser muy ventajista. Pero yo creo que de cara a la siguiente, desde luego que intentar ampliar el abanico de jugadores que intervienen en partidos que sí, que oye, son importantes, son octavos contra el Valencia, son cuartos contra el Bilbao, en fin, tienen su miga y tienen su importancia, pero para una temporada larga y sobre todo en tres competiciones, coincido con Jorge en que parece excesivo y parece que resta demasiadas energías para el premio, que en el fondo es ganar una Copa del Rey, que está muy bien, pero pues es un torneo nacional, ¿no? Fernando, ¿tu impresión sobre la Copa? Pues es que sobre la Copa es una impresión bastante... No lo entiendo muy bien el tema, porque si partimos de la base que hay que tirarla, pues se tiran octavos. Tirarla en semifinales es hacer el chorra. Si no interesa, sacas en octavos a los suplentes y que te eliminen en octavos y te quitas de jugar varios partidos más. Hubiera sido mucho mejor. Pero lo que no entiendo es jugar todos los partidos con la mayoría del equipo titular y luego cuando llegas a semifinales no dar la talla. O sea, considero, si la tienes que tirar porque consideras el club que no sirve para nada, pues en octavos de final contra Valencia sacar los suplentes, y si pasa, pues sigues con los suplentes. Es decir, que apuestas solo, como hicimos el año pasado en la Europa League, sacando los suplentes por sistema. Porque no se puede sacar a los titulares en la Copa del Rey casi todos los partidos y luego llegar a semifinales y decir que si estamos cansados o no. No se puede estar jugando a dos barajas, o apuestas a una cosa o apuestas a otra. Y la nota yo le doy un 7, le habría dado más, pero las semifinales fueron lamentables. Una cosa es que te elimine el Madrid y otra cosa es que no des la talla en ningún momento. En el partido de ida nos metieron 3-0 si nosotros prácticamente no tiramos a puerta, y en el de vuelta es que prácticamente lo mejor hubiera sido ni jugar. No se puede salir al campo, aunque sea imposible, con esa actitud. Fue el partido, el peor partido de la era Simeone para mí, la vuelta en el Calderón, porque el equipo no era el equipo de Simeone, no se opuso resistencia en absoluto y no se jugó a lo que jugó el Atleti. Fue dejarse ganar prácticamente, era muy difícil remontar al 3-0, pero una cosa que nunca hay que perder es la dignidad, y ese día la perdimos. No lo he mencionado, pero por ser también un poco precisos, en ese partido nos marcamos dos goles en propia puerta. Sí, pero o sea, bueno, que se jugó también, fatal. Seamos un poco... Sí, pero poco, tampoco pero aunque no hubiera sido, nos hubieran metido de otra manera. Si es que se hizo un partido, si es que se afrontó muy mal. Por eso lo que digo, si la Copa no nos interesa por lo que sea, que nos hubieran eliminado. Hombre, octavos, pero es que yo creo... Para llegar a semifinales, que has jugado todos los partidos menos uno... Claro, pero yo creo que no interesaba... Has jugado todos. No interesaba, pero tampoco se iba a tirar a la basura desde el primer momento. O sea, es que entonces, no interesa, pero no tiro. ¿Eso qué es? Cabrón... Era como probando agua, ¿no? Es que, yo creo que por ejemplo, entramos por ejemplo, y si sale bien, bueno, sí. Pues sale bien, pero tampoco vamos a darlo todo. Es que jugamos con todos los titulares hasta el final. Sí. Nos quedó un partido de jugar. Es que a la Copa íbamos con todo, o sea, que no te quepa la menor duda. Si es que además también yo creo que en el fondo, en ese sentido, Simeone, analizando un poco lo que sucedió la temporada anterior, que fue que el equipo en la segunda vuelta, digamos que, digamos, no rindió al mismo nivel que en la primera de la temporada anterior, insisto, donde se consiguió, hablo de memoria, creo que 44 puntos en las 19 primeras jornadas, y luego en la segunda vuelta el balance creo que fue de 10 puntos menos. Entonces yo creo que había cierto miedo a que eso se repitiera, que por lo que fuera en la Copa de Europa tampoco se diera el camino y tampoco nos encontráramos en el mejor momento, y o que los detalles no fuéramos tan, no tuviéramos esa habilidad de resolverlos siempre a nuestro favor. Y yo creo que en ese sentido el Atlético de Madrid nunca puede tirar de una manera descarada ni la Copa del Rey ni la Copa de ninguna Pero la Copa. Europa League del año pasado la tiramos. A ver, Europa League, vale, de acuerdo. Ahí me has pillado, lo siento. Sí, la tiramos, pero tirándolo por la ventana, vamos. No, pero fíjate, la Europa League ahora parece ventajista, pero yo recuerdo exactamente lo que dijimos la misma noche en la que ganamos. Yo creo que la del Fulham no, porque todavía no existía el podcast, pero en la del Bilbao lo que dijimos fue: está muy bien, somos campeones de la Europa League, pero esto no se puede quedar aquí. O sea, el Atlético de Madrid es más que la Europa League. Es un trofeo menor. Y en ese sentido yo alabo y quiero también valorar el mérito de no dormirse en los laureles diciendo qué buenos que somos, que ya lo hemos conseguido todo y el mundo gira alrededor del ombligo. Y bueno, intentar pues mejorar todavía y plantear candidatura para nada más y nada menos que la Liga y la Copa de Europa, como fue esta temporada. Bueno, creo de la Copa está finiquitada. Mejor no seguir porque ha sido el peor torneo que hemos tenido. Obviamente. Así que ahora vamos con lo bueno, ¿no? Vamos con la Liga, que, hombre, para dar puntuación, yo creo que un 10, ¿no? O sea, esta liga, pese a que ha habido... Si ganas la liga, está claro que es un 10. Claro. No hay más. No, pero yo no valoro solo el que se haya ganado el trofeo, ¿no? En dar las puntuaciones, lo veréis después. Pero, sino en cómo se ha afrontado el torneo, en cómo se ha disputado y la calidad del torneo, ¿no? Lo que ha significado y eso, y cómo ha sido, sobre todo en la liga, ¿no? La liga, obviamente... Y creo, leí antes de que ganásemos la liga, ¿no? Como le preguntaban a algunos jugadores, ¿no? Esto era un poco, no ponía al jugador, pero a los jugadores, ¿qué les parecía más importante, ¿no? La liga y la Champions, y a nivel futbolista obviamente decían que la liga, ¿no? Porque es el trofeo de la regularidad, ¿no? Son 38 partidos, son, ¿cuántos meses de competición? Son 9 meses de competición, ¿no? Sí. 9 meses de competición, ¿no? Y ahí es donde demuestras... ¿Quién ha sido el mejor equipo, ¿no? O sea, el campeón de liga ha sido el mejor equipo en 9 meses, ¿no? O sea, no es a un partido o a 2 partidos, no, son 38 partidos. Y yo creo que la progresión ha sido increíble desde el año pasado. Ya he dicho que tuvimos las nuestras a principio de temporada, porque recuerdo claramente cómo Fernando y yo, ciegamente también, ¿no? No ciegamente, pero convencidos de que el Atleti tenía que pelear por la liga, ¿no? Y que no podíamos darla por perdida desde el principio, como así ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? No solo el Atleti, sino, ya digo, todos los equipos, a excepción de Barcelona y Real Madrid. Y no podíamos darla por perdida. Y yo creo que esa ha sido la idea, ¿no? Ha sido una competición en la que nunca le hemos perdido la cara. Siempre, pese a que hemos tenido algunos altibajos, ¿no? Y hemos tenido momentos en los que parecía que se nos escapaba, pero siempre hemos sabido reponernos, hemos estado ahí. El equipo, hemos sido la mejor defensa de la liga, ¿no? Que es por lo que, como decías antes, ¿no? Simeone, cuando vino al Atleti, empezó arreglando las cosas desde atrás. Hemos tenido de los mejores ataques, sobre todo teniendo en cuenta el estilo al que jugamos y los jugadores que tenemos, ¿no? Y en definitiva, yo creo que no solo hemos ganado la Liga, sino que hemos sido el mejor equipo de la Liga. Yo creo que en todas las facetas. Bueno, creo que además que publicaban el equipo ideal de la Liga o algo así de ¿no? Y era prácticamente pues todos los jugadores del Atleti, ¿no? Porque es que ha sido tal el no voy a decir dominio porque no era un dominio, pero ha sido tal la sorpresa que hemos dado y el no sé, la idea de equipo, ¿no? O sea, lo que más me gusta de cómo hemos ganado la Liga y de lo que hemos hecho esta temporada es que ha sido jugando al fútbol, ¿no? Jugando al fútbol a lo que yo entiendo por fútbol, que es un juego de equipo en el que interviene la estrategia, en el que intervienen las individualidades hasta cierto punto, en el que interviene el entrenador y en el que todo un conjunto de todo eso hace que ganes los partidos, ¿no? Y no es un deporte en el que porque te gastes 300 millones y llega un jugador y te mete 40 goles, ganas la competición. Es mucho más que eso. Y es eso, el competir, el salir a los partidos sabiendo que tienes posibilidades de ganarlos y el ir mirando todos los partidos, o sea, dejándotelo todo en todos los partidos para conseguir un objetivo que al final se logró, ¿no? Entonces, obviamente, para mí la Liga, un 10, ¿no? Y es más, yo creo que analizándola con otras ligas que hayamos ganado, probablemente sea la más valiosa de todas las ligas que hemos ganado, ¿no? Probablemente. No sé si Fernando luego nos contará que es el que más. Es que en esos temas es muy difícil comparar. Sí, es ¿no? que es, por ejemplo, la Liga del 39-40. El equipo nuestro venía de la Guerra Civil. Jugamos la promoción para subir a primera. No teníamos el equipo ni hecho. Era el mes de septiembre y no había ni jugadores. Se tuvieron que reunir los jugadores, un nuevo entrenador como Zamora, y salvaron el descenso jugando la promoción y luego se ganó la Liga. ¿Era difícil? ¿Era fácil? Es que es muy difícil decir si es más fácil, más difícil, que una tiene más mérito, que otra no tiene más. La única que se puede poner es a nivel económico. Si es a nivel económico, no hay duda, se hace cuánto el presupuesto, pero a nivel de mérito es algo muy subjetivo. Sí, bueno. En fin, que yo le doy un 10 de todas. No tiene más. Álvaro, ¿tú cómo lo ves? Sí, en el tema de la gran diferencia, sobre todo yo creo que en el sentido de la valoración de la Liga, probablemente yo diría que también la más valiosa, la más histórica, la más potente en cuanto a significado, también por lo que hemos comentado de los estilos, de las ideas, de... Dices fútbol, yo también diría, lo hemos dicho también, el equipo sin fútbol no hubiera sido capaz de llegar hasta donde ha llegado, pero también muchos cojones, o sea, el Atlético de Madrid ha echado mucho valor, mucho arresto, mucho arrojo. Y esto también es lo que le ha marcado el camino, sobre todo la contundencia a la hora de tener unos ideales y estar convencido de lo que hacía. Y ese convencimiento que también es muy difícil de conseguir, sobre todo también confianza en ellos mismos, en el grupo, y eso también yo creo que se ha traducido de una manera inmejorable en el rendimiento del equipo. Al Atlético de Madrid, yo creo que el gran salto que da la Liga o la gran diferencia que se produce, la explosión con respecto de Madrid-Barcelona al resto de los equipos, se produce más o menos en el año 2000, cuando el mundo se globaliza, el merchandise empieza a ser pues un patrón en el que pues los clubes y las entidades empiezan a tener mucho cuidado y empiezan a generar dinero, a facturar, a ganar millones en las televisiones. Y en esa etapa el Atlético de Madrid le pilla con el pie cambiado, le pilla en segunda división, le pilla en una situación deportiva institucional muy delicada, muy delicada. 13, 14 años después, esa diferencia pues cuesta mucho intentar reducirla, ¿no? Y yo creo que bueno, que sin haber sido concebida desde aquella temporada en la que fuimos ya, digamos, estuvimos en segunda división y el reto fuera devolver al equipo a unos niveles en los que nunca debió bajar, como puede ser el pelear la Liga, pelear las copas, pelear también la Copa de Europa, pues bueno, yo creo que en ese sentido tampoco yo creo que también devuelve a la idea de que el Atleti lo consigue muy rápido, sin casi creerlo ni proponérselo. Yo diría que es la fuerza del destino la que le lleva al Atleti al estar en estos niveles. Yo, sinceramente, planificar una temporada como esta es imposible. De hecho, nadie lo ha manifestado así. Yo creo que ni siquiera el propio entrenador se atrevía a dar ese paso de salir en rueda de prensa un día después de ganarle, por ejemplo, 7-0 al Getafe en casa, decir que el Atlético de Madrid era candidato a la Liga. Yo creo que él era muy cauto, muy consciente de el controlar también la faceta mental, los ánimos, la euforia de la gente y proponer una idea mucho más tranquila, mucho más pausada y mucho más inmediata con respecto a los partidos que no a largo plazo y a la ronda final. Pero bueno, tema de Liga, que me lío. Yo creo que la Liga empieza de una manera brutal. O sea, ganar en Sevilla, ganar en San Sebastián, dos campos muy difíciles. Las tres primeras jornadas se ganan esos partidos, se consiguen goleadas. Rayo Vallecano 5-0, Almería 4-2, Betis 5-0, el Getafe 7-0. Todo esto pasa en la primera jornada. Es verdad que hay una derrota ahí que empaña un poco en medio de la del Español, en la que también, bueno, unas condiciones un poco extrañas, el Atleti no se supo encontrar en el partido, pero sí que es verdad que tuvo un inicio, un arranque en la línea de la temporada 2012-2013, que también fue muy buena y peleó esa primera posición, digamos, con Barcelona y con Madrid, pero más que nada manteniendo siempre en la segunda posición, nunca pudiendo darle el paso de ponerse primero, porque tampoco el Barcelona fallaba y no había habido enfrentamientos previos o directos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta que no llegaban los emparejamientos duros y difíciles contra el Trampas, que también se le ganó, y en ese sentido yo creo que también marca el buen inicio de la temporada y la alegría que nos llevamos los atléticos de ganarles en su casa y desde luego dejarles un poco atrás en la clasificación. Yo creo que eso también, digamos, la primera aproximación a la Liga o al estado de forma o las expectativas de cara a la Liga, termina con la primera vuelta, con un empate contra el Barcelona, en la que hay mucho respeto, en la que los equipos parece que son conscientes de las fortalezas de un modelo en decadencia del Barça y un modelo en alza, que es el del Atlético de Madrid. Yo creo que en ese sentido hay un pacto de no agresión y digamos que acaba esa primera vuelta de manera igualada en la primera posición Barcelona-Atlético de Madrid. Luego es verdad que, como hemos comentado, la eliminatoria de Copa del Rey, tenemos ahí un par de problemas, un par de derrotas, unos empates, que es verdad que parecen que devuelven un poco a tiempos anteriores en los que se intenta, pero al final el paso del tiempo castiga al Atleti y lo aleja del título. Pero contra todo pronóstico, bajo mi punto de vista, a partir de la jornada 31, que es cuando se le da la vuelta al Bilbao en su casa después de habernos puesto por detrás en el marcador, también ganándoles, echándole mucho coraje, ahí empieza una serie de partidos en las que el Atlético de Madrid yo creo que gana la Liga. La gana en Bilbao 1-2, la gana en casa al Villarreal 1-0 pasando las canutas con un gol de Raúl García, y la gana también, le diría yo, en Elche, contra el Elche, contra el Valencia, desde luego aquel partido y fuera de casa, y cuando todo parecía favorable es verdad que el final se tornaba un poco dramático y al final costó y tuvimos que esperar hasta la última jornada en la que, con un partido también sensacional, al más puro estilo del Atlético de Madrid en todos sus sentidos, se le consiguió ganar al Barça de manera directa la competición y se consagró, yo creo, que todo el bloque que representa al Atlético de Madrid y que también lo ha hecho en esta temporada. Evidentemente, matrícula de honor 10 para el Atlético de Madrid en la Liga. Yo también le doy un 10. Y para mí, Álvaro ha desgranado muy bien toda la competición, pero quiero apuntar un partido que para mí se nos pasa, pero que fue clave. Fue el derbi con el Madrid en el Calderón. Ese día llegaba el Madrid, nos sacaba 3 puntos. Quedaban ya pocas jornadas y si nos hubiera ganado se hubieran ido a 6. Y irse a 6 el Madrid hubiera sido un palo durísimo. Y ese día el Atleti consiguió un empate que en ese momento pues parecía dejaban a tres, te quedas ahí un poco a mitad de camino, pero a la larga fue un partido clave, porque si el Madrid se nos va a seis hubiera sido muy difícil cogerle. Se nos quedó a tres y dio la casualidad que luego el Barcelona le ganó rápidamente al Madrid, nosotros ganamos al Betis y nos pusimos líderes, y a partir de ahí ya el equipo, como ha dicho Álvaro, fue de más a más cada partido, salvo los tres últimos, que paradójicamente el Atlético de Madrid, para redondear los récords de esta liga, ha sido el campeón de liga que menos puntos ha sacado en las tres últimas jornadas de liga. En la historia de la liga nunca un campeón había sido campeón sacando solo dos puntos en las tres últimas partidos de liga, porque a priori tú piensas, para ganar la liga mínimo tienes que ganar un partido de los tres últimos. Pues curiosamente el Atlético de Madrid ha sido capaz de ganar la liga sacando dos empates en los últimos tres partidos, lo que demuestra de que habíamos hecho muy bien los deberes durante toda la temporada, porque en circunstancias normales con esa puntuación nos hubieran quitado la liga. Por lo tanto, el partido clave para mí fue el día del Madrid, porque si el Madrid se nos va a seis, yo creo que ahí sí que hubiéramos estado a punto de tirar la toalla, y ese partido lo salvamos el empate, porque al final se nos hizo muy largo y a base de coraje sacamos un empate que a la larga es importante. En una liga nunca se sabe dónde puede estar el punto de inflexión, y para mí ese fue. Sí, y también otro detalle, fijándonos por ejemplo en el gráfico correspondiente a la clasificación del Atlético de Madrid en la liga, en la primera vuelta, salvo en dos jornadas, el resto somos segundos. Es decir, digamos, no tenemos un papel, digamos, Barcelona, protagonista. Yo creo que fue líder de toda la liga 23 jornadas, ha sido más veces líder que nosotros. Claro, en ese sentido, quiero decir que nosotros no marcábamos el ritmo de las victorias, marca el líder de ha ganado, tenemos que ganar o tengo que meterle presión. El Atlético de Madrid siempre estaba un poco por detrás en ese sentido en la primera fase de temporada, y luego es verdad que a partir de esa serie de partidos que he dicho antes de Bilbao, Villarreal, Barcelona, que además también junto con la Copa de Europa del Barcelona, en fin, que analizándolo así de manera aislada, pero también hay que meterle los partidos trascendentales del Barcelona de la Champions, del Chelsea de la Champions, y en esa jornada número 29 el Atleti se pone líder, y en la 30 la aguanta otra vez de líder y consigue, yo creo que desde hace, o consigue recuperar el liderato consecutivo en una jornada, en dos jornadas de liga desde el año 96, que no se conseguía de manera consecutiva, y desde esa jornada 29 no suelta el liderato y se mantiene en la primera posición, yo creo que también reflejando el fantástico fin de temporada que también, a pesar de esos tres partidos que ha comentado Fernando, a pesar de esos tres partidos consigue ganarla, ¿no? Y desde luego no se nos puede olvidar dejar de decir que el Atlético de Madrid no perdió en su casa, que el Atlético de Madrid es el equipo menos goleado en liga, que el Atlético de Madrid consigue mantener su portería en 20 veces a cero, en fin, que tiene una, sí, toda esa solidez defensiva y toda esa seguridad que de la que ya tanto hemos hablado, pero luego también el valorar y en optimizar al máximo sus recursos anotadores, sobre todo en la segunda parte de la liga, donde ya no son tan frecuentes las goleadas. Hay que recordar que hay mucho marcador justo, es decir, hay mucho marcador, hay un 1-0 al Español en casa, hay un 1-0 al Granada en casa, hay un 1-2 al Bilbao fuera de casa, hay un 1-0 al Villarreal en casa, hay un 0-1 al, lo cual son todos resultados muy justos en los que los detalles y las pequeñas distracciones pasan factura y penalizan de una manera grave. Afortunadamente el Atleti supo tener también aquello que quizás sí que le podríamos echar en cara, la falta de experiencia, la falta de madurez para desenvolverse en estos niveles con el descaro con el que lo hizo, porque hay que recordar que parecía un equipo experto, parecía un equipo veterano, un equipo que era consciente de lo que se estaba jugando y que no le temblaba el pulso, y que en situaciones de sufrimiento o partidos en los que en el 90, en el 80 vas ganando por la mínima y cualquier ocasión mal gestionada puede ser fruto de, o puede ser, puede derivar en un gol, pues eso es muy difícil también de tener esa soltura y esa habilidad. Bueno, pasamos al, porque tenemos una agenda completa, pasamos a la siguiente competición, que es la Champions, ¿no? Yo, como ya os he dicho antes, yo valoro otras cosas, no solo valoro los títulos, sino valoro lo que ha significado, cómo se ha peleado, las circunstancias, lo que he visto, las sensaciones que me ha dado el equipo. Y para mí esta Champions, pese a que la perdimos por esos nefastos 2 minutos, para mí el equipo se merece un 10. O sea, no creo que podemos exigirles nada más de lo que han hecho esa temporada en Champions. Si ya la gente veía difícil al principio de temporada que peleáramos o que ganásemos la Liga, la Champions yo creo que más todavía, ¿no? Porque obviamente en la Champions no te estás enfrentando ya solo a los mejores equipos de España, sino de toda Europa, ¿no? Y con nombres y presupuestos y demás mucho mucho mayores que el nuestro, y con más experiencia, como estabas hablando tú ahora de la experiencia, ¿no? Con más experiencia en estas competiciones. Hay que recordar que nosotros llevábamos, pues que eran... ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en Champions? ¿En el 2008 fue? No me acuerdo. 5 años. Sin entrar en Champions. Y bueno, yo creo que lo que hemos hecho ha sido algo increíble, ¿no? Increíble. No lo hemos podido culminar con el título. Ya digo, nos hemos quedado a 2 minutos de conseguirlo. Pero es que no puedo darle menos de un 10, ¿no? Claro, ahora me preguntaría sobre todo Fernando, ¿no? Bueno, y si la ganamos, ¿qué nos da? Pues un 11. Yo qué quieres que... Pero no puedo darle menos de un 10 por lo que han hecho al equipo esta temporada en Champions, ¿no? Ha sido una cosa única que hemos vivido, ¿no? Porque si ya hablábamos del campeonato de Liga, sobre todo la gente que los aficionados más jóvenes que no habían tenido esa experiencia, pero es que de la última final de Champions o por aquel entonces Copa de Europa, que fue hace 40 años, pues menos gente todavía, ¿no? No, y, ni yo, macho, que soy un claro, viejuno, me acuerdo. Ni yo tampoco, o sea, que de los que estamos en el podcast ninguno, ¿no? Pero por eso no sé si sería así de especial, que me imagino que también lo sería. Pero yo, ya digo, no puedo reprocharles nada lo que han hecho. Reprochar es que no se les puede reprochar nada en ninguna competición, salvo en la Copa que hemos comentado. Claro. En ese momento del Madrid. Y no creo que la Copa Europa se mataron. Si es que acabó Juan Francojo, otro estaba con calambres. Es que claro, no se les puede... Yo creo que no se podía haber hecho mejor la Champions League. No se podía haber hecho mejor. Sí, mejor sí, solo se podía haber ganado. No, pero mejor por lo que hicieron. Hecho. Yo creo que es que fue por el esfuerzo cúmulo, físico, ¿no? Y el compromiso total. Lo único que faltó, 2 minutos. Mm. Sí. Así que ya digo, para mí un 10. Álvaro, puntuación. Yo creo que la competición en sí, también encuadrándola con la Liga, forman parte de el dúo máximo, el dúo de mayor grado de plenitud del Atlético de Madrid, sobre todo por también la solvencia. Recuerdo que hasta la final no habíamos perdido ningún partido en Copa de Europa, es decir, manteníamos un equilibrio, parecía que fuera la misma competición la que al final el Atlético de Madrid acaba siempre ganando, teniendo el resultado que necesitaba, ¿no? Y eso es muy, muy... Se puede pensar un poco en paralelo con el campeonato de Liga. Me parece, desde luego, que si los juntamos y los complementamos, me parece una gesta y una proeza absoluta el poder competir las dos de esta forma. Y decir que yo no puedo darle un 10, pero te voy a explicar por qué. Yo no voy a darle un 10 tampoco, porque creo que el Atlético de Madrid algún día va a ganar la Copa de Europa. Pues si le diera un 10, el día que la gane. No, claro, pero entonces ya te sales del Barça. Claro, es que sería salirse. Si das un 10, estás induciendo que es lo máximo que podemos hacer en esta competición. Hacemos de 0 a 11, pero es que estamos haciendo de 0 a 10, ¿no? Claro. Yo le voy a dar un 9, pero porque confío que ganaremos esta competición, y entonces sí que le daremos el 10. Es verdad que también el rango de los rivales, sobre todo en las eliminatorias a doble partido, Milán, Barcelona, Chelsea y el Trampas, pues hombre, son rivales de primerísimo nivel y yo creo que con un equipo que en el fondo, no hemos hablado tampoco de la planificación del equipo, si este equipo, porque claro, sí, o sea, el resultado al final sorprende, ¿no? El resultado en sí mismo, que el Atlético de Madrid gane la Liga y que el Atlético de Madrid gane la final de la Champions, sorprende de por sí, independientemente de quién juegue en este equipo. Ahora bien, si yo creo que, si nos fijamos encima en quién juega en este equipo, yo creo que esto se lo dices hace 4 años a un aficionado del Atleti que ya conocía a estos jugadores, te diría que estaba borracho, estaba loco. Esto es imposible. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo la temporada pasada en la que reclamamos, o yo reclamé, por ejemplo, un cierto salto de calidad y un cierto, bueno, una evolución desde el punto de vista futbolístico, sobre todo para afrontar estos partidos, estas competiciones en las que el Atlético de Madrid necesitaba dominar varios registros. Y yo creía que desde el punto de vista del fútbol no era posible ganar al Barcelona jugando de una manera, de una manera única y unitaria, es decir, sin recursos. Sin embargo, yo creo que el Atlético de Madrid, siempre jugando lo mismo, pues ha conseguido encontrar sus pequeñas habilidades y sus pequeñas artimañas para eliminar al Barcelona, para eliminar al Milán, que son equipos que han ganado recientemente Copas de Europa, para eliminar al Chelsea, que también lo ha hecho. Y desde luego que, bueno, desde ese punto de vista, una competición inesperada, que no entraba dentro de las expectativas, ni siquiera el de Simeone, que desde el primer momento ya dijo que no esperaba nada de esta competición, pero que desde luego el estado de forma, sobre todo con el que acabó el equipo, el gran estado de forma de abril, mayo, esos 2 meses fueron clave, le conducieron a esa gran final que en el fondo, pues bueno, siempre quedará clavada en el corazón de mucha gente, pero prefiero estas espinas que saben a segunda división, ¿no? Que esa es otra de las cosas que quiero decir, que el Atlético de Madrid esta temporada vuelve a su esencia, vuelve a sus retos, vuelve a sus expectativas, y mientras sea así, pues los palos los cogeremos con mucho dolor, pero no dejaremos de estar orgullosos de pertenecer a este equipo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no se le puede tampoco, como decir, reprochar nada al equipo, y desde luego que muy agradecidos sobre todo por esta competición, que ha devuelto gloria al Atleti y ha devuelto visibilidad desde el punto de vista mediático a nivel internacional. Eso también es importante. Bueno, y por último, Fernando, ¿tu puntuación para el Champions? Yo le doy 9.5, no le doy el 10 por esos 2 minutos que he dicho antes. Se hizo una fase de grupo sensacional, se eliminó al Milán de forma muy brillante, se eliminó al Barcelona todavía mejor, se eliminó al Chelsea en su campo tras remontar 1-0 en una segunda parte impresionante, y la final se hizo fantástica, pero hubo una serie de hándicaps que ya comentamos en ese día. La baja de Diego Costa fue fundamental, nos quedamos sin delantera en absoluto, ese partido lo jugamos sin delanteros, no tiramos a puerta, y el único sistema que era de ganar era meter un gol, como lo hicimos, y defender, pero nos faltaron solo 2 minutos, fue una lástima, y luego ya en la prórroga no se pudo hacer más, porque debido a los cambios equivocados que se hicieron, el equipo no pudo realizar cambios y se llegó tan fundido que aún así se aguantó, porque el segundo gol del Madrid llegó en el 110, o sea, prácticamente quedan 10 minutos y ya están casi casi los penaltis a tiro, que hubieran sido una lotería, pero que hubiera sido todavía mucho más meritorio haber llegado en las circunstancias que teníamos. O sea, yo creo que se hizo muy bien, pero faltó poner la guinda. Bueno, si os parece que se nos va alargando esto, si os parece entramos a hacer un análisis de la plantilla, ¿no? Vamos a hacerlo como hicimos la última vez por líneas, ¿no? Para quizás agilizarlo un poco y también para hacerlo, porque yo creo que el equipo está muy estructurado en ese sentido y tenemos las líneas muy definidas, ¿no? Y podemos como ya hemos hablado mucho de la defensa. Que obviamente no solo ha sido la mejor de la Liga, sino la mejor de la Champions también, ¿no? Ha sido la mejor, yo creo que en definitiva la mejor defensa de Europa, ¿no? Lo que ha conseguido el Cholo Otra vez, trofeo Zamora para Courtois. En Champions, en tiempo reglamentario, imbatidos, ¿no? En tiempo reglamentario. No hemos perdido ningún partido en Champions, a excepción de la final prórroga. En tiempo reglamentario tampoco lo perdimos. Por eso digo que en tiempo reglamentario, claro, imbatidos. Claro. No hemos perdido. Pensé que te referías al 90. No. Pero. No, porque nos empataron. No. El 90 es el reloj del árbitro, Álvaro. Es el único reloj. Pero el 90 es reglamentario. Todo lo que sea más del 90 es... No, pero es que en el reloj del árbitro no pone 93. El árbitro cuando hace un acta nunca puede poner minuto 93. Por cierto, porque en teoría tiene que parar el reloj. No hemos hecho referencia, pero en el gol de Ramos, esto sucede o surge con el paso de los días, en el gol de Ramos hay fotos que hay una falta flagrante de Bale, sí, la típica falta de todos los corners. Bueno, que si quiere la pita fotos. Y no pasa nada. Si quiere la pita y no, sí, pasa. Pero esto si no, no lo comentamos en el de Bale también, ¿no? Que nos lo comentaron por en la web uno de nuestros oyentes. En el segundo gol, en el gol de Bale, le mete un codazo a Humphrey, ¿no? En el salto, pero bueno. Esas cosas que pasan ahí, ¿no? Yo creo que no nos podemos quejar de los árbitros si no se cojo. No. Pero es un detalle que hay que mencionarlo, puesto que no lo hicimos en el partido correspondiente. Y, hombre, eso sí pinta falta. No pasa nada. Bueno, fútbol y goles. Lo dicho, vamos a analizar a los jugadores y, obviamente, pues empezamos por la portería. Tenemos dos porteros, aunque uno circunstancial, ¿no? Que no sé si quieres. Claro. Entonces tenemos a Courtois y Aranzubia. Vamos a hacer el mismo sistema. Empiezo yo y luego voy pasando por vosotros y así terminamos. Pero bueno, puntuamos del 0 al 10, ¿no? Sí, del 0 al 10. Entonces, vale. Para mí, Courtois, pues yo. Es que va a ser muy difícil esto. Porque no sé, yo le daría un 10, ¿no? Yo creo que ha hecho un temporadón. Ha sido un baluarte, ¿no? Ha sido. Muchos partidos hemos sacado puntos gracias a Courtois. Y no sé qué pasará con él, pero desde luego que para mí ahora mismo es el mejor portero del mundo ahora mismo, el que en mejor forma está y el mejor portero del mundo ahora mismo, y no le puedo dar menos que un 10. Luego tenemos a Aranzubia, que sin embargo pues a Aranzubia le doy un no le doy ni una prueba, le doy un 4, porque las pocas veces que ha jugado, que vale que es un portero suplente, 100 minutos y demás, pero tienes que salir y por lo menos dar buena imagen y hacer que tu equipo pues no pierda, ¿no? Y yo creo que las pocas veces que ha tenido que hacerlo no lo ha hecho bien, no me pareció buen fichaje en su momento, teniendo no por Chávez la cantera, pero pues fichas a cualquier, no lo vi bien y no me ha parecido un buen jugador para el Atleti, pero bueno, como no hemos tenido que depender mucho de él, por suerte, pues ahí está, ¿no? Álvaro, tu puntuación para los porteros. Yo solo voy a valorar a Courtois, porque sí, por un partido también. Por dos no puedo entrar tampoco, pero yo a Courtois sí, añadir algo que has dicho, otro de los datos que hemos dado, que es eso, que se beneficia de un sistema que está muy estructurado y muy trenzado, que forma parte de esa defensa, en fin, tiene una jerarquía brutal, que también tiene presencia y tiene comunicación con el resto de los defensas, cosa que es importante para la estabilidad del equipo, y desde luego que si el Atlético de Madrid es defensa y es estabilidad, también empieza por Courtois, que es el jugador que más minutos ha jugado en el Atlético de Madrid esta temporada. Y desde luego que como detalle, las 20 porterías a cero y el segundo Zamora consecutivo al que has hecho también referencia. Creo que, no sé si lo he puntuado, no. Yo le doy un 8. Bueno, Fernando. Yo rapidito, 10 a Courtois y 0 al jubilado de Aranzubia, que se ha llevado 1,5 millones de euros. Joder. Por estar aquí sin hacer absolutamente nada. Jugó el día de Almería, hizo un espectáculo digno de Benny Hill o Mr. Bean, sí. Y luego menos mal que no se lesionó Courtois, porque si se lesiona Courtois no es que no ganamos la liga, es que nos quedamos terceros o cuartos, porque es que un esperpento de portero que ni en su vida hubiera pensado que hubiera estado en el Atlético de Madrid. Un desastre de portero y espero que le larguen, vamos, ni de tercer portero, ni de cuarto, ni de quinto. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a la línea de defensas. Empezamos por los centrales. En centrales tenemos a Godín, Miranda y Alderweireld. Pues son los tres que han jugado, que han rotado en esas posiciones. Uh-huh. Yo le doy a Godín y Miranda, les doy un 9.5 a los dos. Los puedes intercambiar, los puedes poner al uno, puedes poner al otro. Creo que han sido... se han convertido con Simeone, como hemos dicho antes, ¿no? En dos pedazos centrales, ¿no? Eran jugadores antes que eran... a Godín siempre se le había visto que tenía potencial, pero por A o por B la concentración muchas veces le perdía. Miranda era un jugador que no decía nada, ¿no? Cuando llegó al Atleti, muchos... Recuerdo que en los primeros comentarios era el nuevo Perea, decíamos, ¿no? No nos parecía un fichaje, creo que fue de Pitach, de estos que se fue a Brasil y se lo encasquetaron por ahí. Pero han demostrado que gracias al sistema que ha implementado Simeone, han conseguido convertirse pues en dos centrales de primerísimo nivel, ¿no? Es más, ahora pues, ya empiezan los rumores que se lo quieren llevar a todos los equipos grandes, ¿no? Porque han sido dos pedazos de centrales. Y no solo en defensa, sino que también arriba en jugadas a balón parado, bueno, este final de liga sobre todo, nos han dado muchos puntos y bueno, hay que recordar tanto la final de Champions como ese último partido en Barcelona, ¿no? Y luego tenemos a Alderweireld, que pese a no ser titular, yo creo que cuando ha salido ha cumplido, ha habido a veces que se le ha visto un poco más fuera de lugar, ¿no? con más problemas, pero yo le doy a Alderweireld le doy un 8 y creo que puede mejorar y que tenemos ahí un buen recambio o buen futuro en caso de que alguno de los otros acabe saliendo del equipo, así que para Alderweireld un 8. Álvaro. Sí, venga, empezamos. Godín, yo soy más de Godín que de Miranda. Godín es un poco más joven, tiene 28 años, Miranda 30. Para Godín es la cuarta temporada, para Miranda la tercera, completa del Atlético de Madrid. Han jugado los dos por encima de 50 partidos oficiales, más de 4.000 minutos, que son bastantes. Pero la diferencia entre los dos es verdad, los dos tienen llegada, los dos de cabeza son potentes. Godín tiene 4 goles más de cabeza que Miranda. Y desde ese punto de vista también, a la hora de sacar el balón de atrás, me gusta más el estilo de Godín que el estilo de Miranda, que abusa en exceso del pase largo. Y eso que el Atlético de Madrid, lo hemos dicho muchas veces, es capaz y hasta a veces le interesa jugar a ese pase largo para que su delantero o esa presión se devuelva o el balón se devuelva al equipo contrario y empezar otra vez con esos ejercicios de presión que tan buen resultado hemos tenido. Voy a dar a Godín un 9. Por esos 8 goles, desde luego, 4 en 4 ocasiones decisivos y salvaron 3 puntos en liga, cosa que también es bastante destacable, que el 50% de sus goles signifiquen cosas positivas para el equipo. Y a Miranda le voy a dar un 8, por lo que he comentado. Es un jugador más veterano, con 2 años más, y si bien vino gratis, pues bueno, me gusta más, también a veces es cuestión de gustos, y parece que Godín desde luego tiene un poco más de jerarquía y más de mando en la defensa que en lo que pueda tener Miranda, que siempre me ha parecido un jugador más inestable y menos contundente que Godín. Aparte de Godín, yo creo que también mucho más carácter y mucho más en la refriega, en el combate que Miranda, que tampoco lo ha rehuido ni mucho menos, ¿no? El caso del Alderweireld tiene una particularidad, y es que es un chaval que tiene 25 años, es decir, está en su pista de despegue para convertirse en futbolista de lo mejor del mundo o un futbolista más. Entonces el problema de adaptación, de venir a un equipo y de estar 33 veces en el banquillo, sin contar para el entrenador, por la competencia tan dura que tiene con Godín y con Miranda. En el fondo se entiende algún gesto, algún comentario que ha podido tener durante la temporada, pero es normal, es un chico de 25 años, repito, que ha tenido que aguantar en el banquillo nada más y nada menos que 33 partidos sin utilizar ni un solo minuto. Tiene gol, ha marcado 2 goles, uno de los cuales fue decisivo y sirvió para empatar un partido que ahora mismo no sé cuál es, pero aquí lo tengo apuntado. Y yo destacaría de este jugador el balón largo. Creo que es más preciso que el más preciso de nuestros defensas con balón, con pases largos. Creo que es un tío que tiene incluso llegada, que tiene pegada, que tiene tiro exterior, y desde luego que es un defensa que sale con balón y que tiene criterio con balón, no le quema la pelota en los pies, y aunque a veces se precipite, a veces no sea del todo expeditivo, me da seguridad, y yo coincido con Jorge en que va a ser un jugador que, sobre todo si se confirma la salida de Miranda, se va a convertir en jugador titular del Atlético de Madrid. 22 partidos, 18 titulares. Fernando, puntuaciones para los centrales. Voy a dar 2 dieces a Godín y a Miranda, porque considero que son tan importantes en uno como en otro, porque se combinan muy bien los dos, y si faltara uno, si faltara el otro, seguramente que no rendirían igual como en pareja que uno por uno. Por lo tanto, les doy un 10 a los dos, porque han sido la mejor pareja de centrales de todo el continente europeo. A Felipe Luis le doy... este no es central, perdón. Y al del Weider le voy a dar un 7.5. Ha tenido una temporada bastante difícil porque ha estado, a lo mejor se tiraba 5 partidos sin jugar y luego tenía que salir uno, volvía hasta 3 sin jugar, salía otro. Ha tenido que jugar hasta de lateral en ocasiones, y no es nada fácil salir y entrar, y más cuando te están comparando con Godín y Miranda, que a la mínima que hicieras un fallo decían, no veis, es que este es peor porque sale y hace. Y yo creo que ha cumplido y lo puede hacer todavía mejor, pero para hacerlo mejor necesita jugar muchos partidos. Si al final Miranda se va, como tanta dicen, pues entonces al del Weather puede tener más protagonismo. Muy bien, bueno, pues ahora vamos con los laterales. Empezamos por, no sé si decir mi debilidad, pero para mí Felipe Luis, sí. Estoy casi, no le voy a dar el 10, pero le voy a dar un 9.5. No le doy el 10 porque le veo que creo que puede, no sé si mejorar, le daría el 10, pero más que nada porque dependemos de él, hemos dependido de él en demasía, ¿no? Y la prueba ha estado los partidos que no ha podido jugar, nos ha costado mucho, ¿no? Es un jugador que cuando vino al Atleti todos sabíamos que tenía mucho potencial, en el Depor lo había hecho bastante bien, pero no acababa, ¿no? Parecía que después de esa lesión mucha gente decía que no iba a volver a ser el mismo. Y yo creo que no solo ha vuelto a ser el mismo, sino que se ha mejorado a sí mismo, ¿no? Yo creo que el mejor Felipe que hemos visto esta temporada ha sido mucho mejor que el mejor Felipe que se vio en el Deportivo. Y aporta, quizás al principio empezó aportando más en ataque que en defensa, subiendo mucho. En defensa tenía algunas carencias que yo creo que con el tiempo ha ido mejorando, según ha ido pasando la temporada ha ido mejorando, y ha acabado siendo muy bueno en defensa. Tenéis ese partido, por ejemplo, la final de Champions, partido súper complicado contra un equipo que juega con extremos muy abiertos, y pudimos, o sea, no sé, le he visto en defensa que ha mejorado muchísimo, y en ataque no voy a decir que ha mejorado tanto, porque quizás esa mejora en defensa ha ido en detrimento de sus subidas, pero cada vez que sube se asocia muy bien, y me parece un lateral perfecto. O sea que para mí 1.5. Por el otro lado, por la otra banda, pues tenemos a Juanfran, que yo le doy un 8.5. Más que nada por el final de temporada que ha hecho, que ha hecho un final de temporada muy bueno, pero ha estado fases de la temporada en las que ha estado muy, muy desaparecido, ¿no? Muy, bueno, las famosas Juanfradas y demás, que hace que, pues eso, que le baje la puntuación, ¿no? Pero estando bien y concentrado es un muy buen lateral, y obviamente con su viniendo de ser un centrocampista, pues puede subir bien, y sus asistencias arriba han sido críticas en este final de temporada. Luego los suplentes, bueno, pues tenemos a Insúa, que Insúa pues le voy a dar un 2, no sé, por no dar un 0, ¿no? Pues le doy un 2. Y Manquillo, hombre, no sé si tampoco ha jugado, podríamos incluso no puntuarle, pero si hay que puntuarle, yo le doy un 7.5, un 8, porque cuando ha salido lo ha hecho muy bien. Tuvo la mala suerte de esa lesión, que, bueno, mala suerte o suerte, porque podía haber sido mucho peor. Y a ver si para la temporada que viene seguimos viéndole, o si no, por lo menos que vaya cedido y que se fogue, porque es un chaval que yo creo que puede llegar a convertirse en uno de los mejores laterales del mundo. Bueno, Álvaro, cuéntanos tus puntuaciones para los laterales. Empiezo, Felipe Luis. Cuarta temporada completa con el Atlético de Madrid, también 49 partidos oficiales, 49 titularidades. Nunca ha sido suplente, nunca ha sido sustituido, al igual que Juanfran, que tampoco ha sido sustituido y que también ha estado superando los 50 partidos oficiales con el Atlético de Madrid. En el fondo, los cuatro defensas titulares están en torno a los 50 partidos por temporada, cosa que es una barbaridad. Sobre todo en carga de minutos, Juanfran el máximo jugador con mayor minutos, con mayor número de minutos, por detrás de Courtois, el jugador que más minutos ha disputado con el Atlético de Madrid. Y desde luego que, por empezar con Felipe Luis, es verdad que las bandas, sobre todo su aportación ofensiva y a la hora de organizarse defensivamente, son muy importantes para el Atleti, sobre todo cuando encontrar las formas, digamos, a través de Koke, a través de Arda Turán, a través de individualidades de Diego Costa, a través de un balón largo, no se producen. Yo creo que es un recurso que hemos exprimido al máximo, que nos ha dado profundidad, que hemos provocado muchísimos córners, muchísimos problemas también en los doses para unos, con las asociaciones de los interiores con nuestros extremos, además con nuestros laterales. Como has comentado también, Juanfran, es un jugador que está completamente reconvertido de una posición más ofensiva, pero que con las cualidades que tenía se convierte en el lateral perfecto de proyección ofensiva. ¿Qué más puedo decir? Desde el punto de vista también defensivo, decir que han hecho sobre todo un trabajo enorme por intentar reducir al máximo el riesgo y las situaciones de peligro para las espaldas, ¿no? Yo creo que han adelantado bien la línea y se han alineado con los dos doble pivote que estaba por delante de los dos centrales, y eso ha formado una línea de cuatro por delante de los dos centrales que al equipo rival siempre le ha costado superar en términos ofensivos. Puntuación para Felipe Luis, 9. Puntuación para Juanfran, reconociendo también que en un principio no estuve muy acertado con este jugador. Yo creo que su evolución le da todo el mérito a él mismo, y también apunto, como ha dicho Jorge, el número de asistencias, 5 asistencias de gol de Juanfran, y también le voy a dar un 9. Con respecto a Manquillo, decir 7 partidos, 7 titulares, 3 de Copa, 3 de Liga, en fin, digamos, un papel muy secundario, 360 minutos, sí, le daré un 7 por mantenerlo un poco en el notable del equipo. Y a Insúa, sin mucho mayor comentario, le voy a dar un 6. Fernando. A ver, Juanfran. Las juanfradas se pagan, le voy a dar un 7,5. Ha estado correcto en toda la temporada, ha tenido partidos buenos y malos, ha terminado mejor de lo que ha empezado y ha tenido la suerte también de que Manquillo se ha lesionado y no ha contado con mucha confianza en el entrenador. Pero a la larga Manquillo va a ser mucho mejor que Juanfran en todos los aspectos. O sea, yo confío en Manquillo de ser un lateral de 7-8 años de nivel alto, y Juanfran está haciéndolo bien, pero Manquillo cuando juegue le va a rebasar. Le voy a dar un 7,5 a Juanfran. Es un hombre importante y la verdad es que ha mejorado muchísimo desde que ha llegado al Atleti. A Felipe Luis le doy un 9. Ha sido un hombre clave por la banda izquierda, tanto en ataque como en defensa, y ha cumplido plenamente. Uno de los mejores jugadores del equipo en esta temporada. A Insúa, Coladero Insúa, un 0 como una casa. Es un elemento que no aporta nada. Bueno, sí, aporta el sacar de banda y dársela al rival, es su especialidad. Porque en ataque no hace nada, en defensa es un coladero y lo único que hace bien es hacer crónicas en su página web. Un hombre totalmente secundario que lo que hace lo podía haber hecho cualquier jugador de la cantera por mucho menos dinero, porque no hay que olvidar que este personaje nos costó 4 millones más lo que se estará llevando cada año en primas y en sueldo. un hombre también como Aranzubía, otro de los que se tienen que ir rápidamente. Y a Manquillo le voy a dar un 7 porque es el futuro de nuestro equipo y las veces que ha jugado ha dejado unas sensaciones magníficas. Tiene una arrancada en ataque bestial y en defensa cumple perfectamente. Bueno, pues ahora vamos con el centro del campo. Empezamos por atrás, ¿no? Por Thiago y Mario Suárez. Thiago, yo le voy a dar un 8 porque también es un jugador que ha tenido altibajos. En los momentos buenos ha estado muy bien y yo creo que era un jugador que muchos le dábamos por perdido para la causa, ¿no? Cuando se le renovó la temporada pasada pensábamos que era, bueno, pues el no sé, que no tenía sentido esa renovación y al final ha resultado ser el mejor de los compañeros de Gavi, que ahora vamos con Gavi, pero entre Mario Suárez y él, pues ha resultado el mejor, pese a que ha habido partidos en los que le ha costado, ¿no? Pero los partidos que ha estado bien, ha estado muy bien y ha sido clave en muchos partidos, pero no ha tenido esa regularidad, ¿no? que quizá debería tener un jugador en su puesto. En cambio, Mario sí ha sido regular en el bajo nivel que ha ofrecido. Mario Suárez, para mí, pues le doy un 5 pelado, porque no me ha parecido que lo ha hecho mal, pero tampoco lo ha hecho bien. O sea, muy al estilo de Mario Suárez, ¿no? Que mientras que cumple y firma y pone la cruz en todas las casillas, pero no hace más, ¿no? No, o sea, está ahí y no sé, para mí siempre ha sido un poco el hombre invisible, que está ahí pero no le ves porque no sabes si está en un lado o está en otro o no está en ninguno. Y creo que con su físico y con la calidad que cuando quiere tiene y se le ha demostrado, me parece que es un problema de actitud, ¿no? Y eso en el Atleti, sobre todo en este Atleti de Simeone, no se puede permitir y de ahí que haya jugado más bien poco esta temporada. Luego tenemos el caso de Gavi. Gavi, pues yo le doy un 10. Le doy un 10 porque ha sido un jugador que se ha echado el equipo a las espaldas. Ha sido un perfecto capitán. Se ha echado el equipo a las espaldas. Ha representado al Atlético en todos los campos, en todos lados, de la mejor manera posible. No sé, me ha parecido eso, la extensión de Simeone en el campo. Un jugador que cuando vino, pues muchos le dábamos como, no entendíamos el fichaje, ¿no? Venía de vuelta del Zaragoza, venía ya entrado en edad, ¿no? Porque era un jugador que recuerdo cuando se fue de aquí, era una promesa que nunca llegó a cumplirse, ¿no? Y parecía que la gente, pues yo entre ellos me incluyo, ¿no? No veía que pudiese aportar nada y al final pues ha resultado que su entrega, su lucha, incluso su calidad técnica, ¿no? que la tiene, ¿no? Parece que no, pero sobre todo a final de temporada a mí me ha demostrado, me ha sorprendido bastante técnicamente, ¿no? Ha empezado, yo creo que a soltarse quizás y no sé, estaba en todos los lados, ¿no? Era nuestro centrocampista omnipresente, ya fuese en ataque, en defensa, ayudando a los compañeros. No le puedo dar menos que un 10. Y bueno, no sé si podemos incluir a Diego también. No, luego lo incluimos en el resto de los extremos y demás. Así que ahí está Gavi, Thiago y Mario. Danos tu puntuación, Álvaro. ¿Álvaro? Nos oye. Fernando. Vamos con las puntuaciones. Vamos a empezar de peor a mejor. Mario Suárez, como tú, le doy un 5 pelado. Un jugador que nunca se sabe si lo va a hacer bien, lo va a hacer mal. Es un jugador que rinde, que no rinde y luego hace tonterías. Cuando se dedica a jugar al fútbol y dar un pase corto, lo hace bien. Pero cuando se cree que es mejor y empieza a hacer florituras, pues mete esos fallos típicos y que complica. Su trayectoria ha ido en decadencia claramente porque el año pasado tuvo más protagonismo que este y Thiago lo ha ganado por totalmente. O sea que un cinquito para Mario Suárez. A Thiago le vamos a dar un 9 porque ha estado sensacional, sobre todo a final de temporada. Ha sido un hombre clave en el medio campo y ha reemplazado muy bien ese mal momento de Mario Suárez. Y encima en los partidos importantes ha dado la talla, salvo el día de la final de la Copa Europa, que estuvo un poco torpón y hizo algún fallo inexplicable. Pero vamos, un berrón que tuvo, su trayectoria ha sido bastante buena y es uno de los jugadores que yo he criticado muchas veces en otras temporadas. O sea que este año me ha tenido que callar la boca en muchas ocasiones porque ha estado muy bien. Y luego a Gavi, un 10 absoluto, vamos, ha sido un hombre fundamental. Es el medio campo prácticamente es él. Se ha comido a todos los rivales que han jugado en esa posición prácticamente y ha sido un jugador vital. Y no solo por llevar el brazalete, es que ha estado en todas las partes, ha metido hasta goles, ha sido un jugador clave, un 10 y un mérito enorme lo de Gavi. Álvaro, ¿nos escuchas? Que te habíamos perdido. Sí. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, empiezo. Mario Suárez, cuarta temporada, 27 años, 25 partidos jugados, 24 titular. Decir que Mario Suárez empezó jugando, sobre todo contando con la confianza de Simeone, pero que poco a poco yo creo que Thiago le ha ido ganando la batalla y le ha ido mejorando sus capacidades, sobre todo para el puesto que ocupa. Creo que Thiago, a sus 33 años y con sus 33 partidos jugados este año, quinta temporada en el Atlético de Madrid, se ha convertido en una pieza clave, sobre todo en los 6 últimos partidos del Atlético de Madrid este año, en los que fue titular indiscutible. Y yo creo que eso marca muy, muy claramente el estado de forma, sobre todo el estado final en el que acaban los dos jugadores. Mario Suárez es un jugador más limitado, que tiene menos capacidad de circulación de balón, que con respecto a Thiago, que yo entiendo que tiene más salida de balón y tiene más presencia y aporta por lo menos un poco más de salida y no se enclava de una manera descarada en su posición. Yo creo que es un poquito más ofensivo desde el punto de vista de también de la presencia posicional, y a mí también personalmente me gusta más Thiago. Por ello yo creo que voy a dar a Thiago un 8 y a Mario Suárez un 6. También hay que decir que Mario Suárez estuvo 4 meses de baja lesionado. Eso también yo creo que influye en la pérdida de la titularidad con Thiago. Y decir que Gavi sí, totalmente un 10. A sus 30 años, séptima temporada en el Atlético de Madrid, si bien no continúa, 57 partidos, 53 titulares. Y desde luego que Gavi es recuperación. Gavi es la piedra angular sobre la que se sustenta todo el equipo. Es la pareja de los dos anteriores, de Mario y Thiago. Y yo creo que tiene la habilidad de desenvolverse bien. Yo creo que tampoco es un jugador muy portentoso desde el punto de vista técnico. Es un jugador que para el estilo que maneja el Atlético de Madrid es totalmente perfecto. Y desde luego que bueno, 3 goles esta temporada. Señalar el gol que le metió al Madrid, un gol excepcional, temporada fantástica. Yo creo que de la máxima confianza de Simeone, y desde luego todo pundonor y todo ganas, y bueno, nada más que añadir y darle un 10. Bueno, ahora viene la parte gorda, ¿no? Porque aquí tenemos un montón de jugadores en Coque, Turán, Diego, Sosa, Cristian Rodríguez. Luego metemos a Raúl García, le metemos más de delantero. Así que bueno, pues empiezo por el último, por Sosa. Sosa le doy un 5. Yo creo que es un jugador que pienso que podía aportar más, ¿no? Que se le ve que tiene buen toque en balón parado y demás, pero con el balón en movimiento, ya lo hemos discutido aquí varias veces. Es un jugador que tiene problemas ahí, no lo entiendo, no sé por qué no acabo de adaptarse, o sea que le doy un 5 pelado. El Cebolla Rodríguez, le doy un 6 y medio, 7, pero no le vi la temporada anterior, le vi mucho más, pese a que es un jugador que ya hemos visto que no puede, que no siendo titular no rinde. rinde mejor saliendo del banquillo, pero aún así la temporada pasada en ese papel era más revolucionario, ¿no? O sea, salía y le metía velocidad, le metía llegada a la línea de fondo, ¿no? Muchas más ganas, ¿no? Y este año yo creo que con el tema este de que también ha dicho él que se va a ir y demás y tal, ha estado un poco más desconectado y las veces que ha salido pues no ha sido tan, no ha causado tanta impresión, ¿no? Así que le doy ya digo un 7. Luego tenemos a Turán, que no sé, me parece un pedazo de pelotero que tenemos ahí que quizás no le han respetado mucho las lesiones este año, porque podía habernos ofrecido todavía aún más, pero le doy un 9. Yo creo que Turán ha estado muy bien cuando ha estado. Ya digo, las lesiones nos han impedido verlo más, y es un jugador que aporta cosas que no tenemos. Es el único jugador que nos puede aportar ese un poco de claridad y de control de balón ahí arriba. Y bueno, ya digo, me ha parecido muy buen jugador. Y Coque también le doy un 9. Aunque le he visto, ha tenido altibajos, ¿no? Pero bastante más constante que otros jugadores con altibajos, ¿no? Sus bajos no eran tan bajos, pero otro jugador que tiene un potencial increíble, yo creo que va a darnos más todavía, suponiendo que esté en el Atleti, que no esta gente no lo venda. Y bueno, le doy un 9, casi le iba a dar un 10, pero por los momentos en los que ha estado, también porque ha jugado todo, ha jugado muchísimo estos últimos 2 años y ha estado un poco quemado, ¿no? Pero le doy un 9. Bueno, Álvaro. Venga, pues voy a empezar por Coque. Destacar, 22 años, muy joven todavía, 4 temporadas completas en el Atlético de Madrid, 58 partidos, es el jugador que más ha aparecido en términos de partidos de la plantilla del Atlético de Madrid, 53 titularidades. Yo creo que es un jugador que, sobre todo analizándolo con respecto a su trayectoria, mejora en todo, mejora en goles, más goles, mejora en asistencia, mejora en precisión también en términos de disparos y de pases. Y decir que es un futbolista que aparentemente pasa bastante desapercibido, pero que desde luego, analizando números, es un jugador fundamental en el esquema del Atlético de Madrid, no solamente por su utilización, como ya hemos dicho, pero también porque aporta sus 6 goles, de los cuales 5 son decisivos y suponen un balance de puntos de 7 puntos para el Atlético de Madrid a causa como consecuencia de sus goles, ¿no? Yo creo que le han respetado también las lesiones, eso está bien, y que no ha tenido problemas en su progresión a pesar del cansancio y a pesar de jugar muchos partidos. Es el jugador que más partidos de Champions League ha disputado junto con Miranda, 13. Decir, Raúl García, Coque no le he puntuado, Coque es un 9. Uh-huh. Raúl García. No, Raúl García le vamos a meter en los Raúl García luego. Vale, Arda Turán, entonces, 27 años, tercera temporada en el Atlético de Madrid, 46 partidos, 34 titulares. Decir que fue sustituido, fue el jugador que más fue sustituido detrás de Villa, 25 veces. Eso quiere decir que físicamente a lo mejor tuvo ciertos problemas o fue el cambio fácil de Simeone. Desde luego no parece que nos haya podido aportar, digamos, 90 minutos a pleno rendimiento. Es un jugador fantástico con el balón, muchas veces lo hemos dicho. Si algo aporta este jugador al Atleti es creación, es creatividad, es algo de fantasía, de juego un poco más espectacular, ¿no? Que es lo que a lo mejor le ha faltado al equipo en algún momento de la temporada. Y valorarlo en un 9 también le voy a dar. Cristian Rodríguez, bueno, es un jugador de banquillo que apenas ha tenido titularidades, ha jugado más de suplente y, bueno, balance de goles, un gol es escaso. Y entiendo que también, pues, 11 veces sentado en el banquillo pudiendo jugar, pues no le sentara bien y a lo mejor planteara su deseo de irse. Sosa, desde el punto de vista de la verticalidad, me parece que es un jugador interesante, si bien es un jugador que, analizando los datos y sus aportaciones a lo mejor te deja un poco, se queda corto. Ningún gol, ninguna asistencia, no, perdón, 3 asistencias. Y es un jugador que a lo mejor sí tenía buenas primeras jugadas saliendo de banquillo, pero que su gasolina se acababa muy pronto. Le voy a dar un 7 y ya está. Uh-huh. Y ya, nada más. Fernando. Pues vamos, Arda Turán, un 8. Es un jugador que puede dar mucho más, tiene una calidad inmensa y para mí le falla el gol. No suele meter muchos goles y un jugador que tiene tanta calidad debería aportar por encima de 10, 12 goles todas las temporadas. Bueno, están 9. Sí, pero en Liga ha marcado 3, por ejemplo. Ahora ha metido más en Copa o en Champions, pero en Liga 3 goles en 38 partidos, una cifra muy rácana. Es un jugador que puede hacer más, es que tiene una calidad tremenda. Tiene que hacer mucho más en el aspecto de meter goles. Sus tiros muchas veces no son potentes, intenta meter golazos en vez de goles fáciles. El fútbol es meter gol. Es un jugador clave de todos modos porque se nota cuando no está. Por ejemplo, se notó muchísimo en la final de la Champions. Por lo tanto, le doy un 8 porque ha tenido irregularidad en tema de lesiones y en falta de goles. A Koke un 9 y no se lleva el 10 pues por ese rato que tuvo de partidos que estaba cansado y se lo notó que flojeó, pero es un jugador bestial. Sí, va a ser detalle, el mejor mediocampista español de los próximos años. Detalle que me he dejado, 14 asistencias de gol, 14. Es decir, 14 goles del Atlético de Madrid provienen de pase de Koke. Que en el fondo, asistencias, como dice Fernando, también haciendo mención a Aragonés, son en baloncesto, pero hay que señalar que a pase de Koke, 14 goles del Atlético de Madrid. Sí, sí, es un jugador clave. Para mí va a ser el sustituto de Xavi Hernández en la selección, no ya en este Mundial, sino a la larga, y es un jugador bestial y que hay que retenerle no un año o dos, sino hay que retenerle que sea el Adelardo del Atlético de Madrid y que se retire tras haber jugado aquí 15 o 16 temporadas. Luego, Cristian Rodríguez, un 5 pelado. Es un jugador súper irregular, no por culpa de él, sino porque es que ha completado poquísimos partidos los 90 minutos, ha sido pocas veces titular y lo más significativo es que casi siempre le utilizaban como recurso de 10-15 minutos y así es imposible hacer nada. Lógicamente les ha cansado de esta situación y me imagino que estará buscando su salida. Ha hecho peor temporada que el año pasado, por lo tanto un 5. Sosa un 4, un jugador que parecía que iba a hacer más y que se ha dedicado prácticamente a sacar faltas y córners, porque lo que es en combinaciones y en juego en equipo prácticamente su aportación ha sido nula y en varios partidos cuando ha salido no solo es que haya mejorado, sino es que estábamos temblando cada vez que tocaba el balón. Y me falta Diego, ¿no? Sí. Diego. No, Diego, ver, sí, pues Diego es un caso. No, Diego, no, metido, no. Sí, sí, se te ha olvidado a ti, Álvaro, ahora de hacer Diego. Diego es un caso que yo no puedo, no le voy a poner calificación objetiva porque me falta información en el sentido de por qué no ha jugado Diego. Cuando llevamos 2 años detrás del prácticamente rogando que venga Diego, Diego arriba, Diego abajo, que venga, viene, juega 2 partidos y desaparece. No entiendo nada de lo que ha pasado con este jugador, como nunca explican la verdad, son todas suposiciones y lo que yo he visto en el campo, pues no es que haya estado bien, pero tampoco es que haya estado mal. Ha estado inferior al Diego de la primera etapa en el Atleti y su aportación ha sido bastante nula en el sentido que se esperaba tanto de él que no ha aportado tanto, salvo el golazo ese que metió en el Nou Camp, pero era un jugador que venía como estrella absoluta, como un revulsivo clave, como un jugador de estos que te va a hacer un salto de calidad en el equipo y ha acabado sin jugar en los partidos importantes. Sí, se nos había olvidado, a mí también, Diego. Sí. Dinos Álvaro, Diego, y ahora hago yo Diego y ya vamos a los delanteros. Venga, pues no, de Diego decirle a Fernando que si quiere saber por qué no jugó más, que mire el resultado final de los partidos esos en los que jugó. Es verdad, yo quiero saber el motivo, que me lo explique el que tomó la decisión. Pues sí. Esos sí, son suposiciones, sí, cuando... no tenemos la verdad. Que sea por eso. Son hechos que si tú alineas a un jugador, una interpretación, y el resultado pero... es malo. Bueno, claro. Pero alineas 11, no alineas a 11, a 1. Todos son interpretaciones, porque aquí no puede. Pero por eso que yo me gustaría saber el porqué, vale, la razón vale. real. Sí, vale. Bueno, entiendo. Le pregunto al Cholo cuando le veas. Sí. Diego, me parece que es la gran desilusión personal por mi parte, Creo que si Diego hubiera cuajado en el sentido en el que se acopló de aquella manera también en esa primera temporada, ese primer paso por el Atlético de Madrid, que si bien no fue a este nivel de resultados, sí que dejó buen sabor de boca, y yo creo que su aportación para el equipo le dotaba sobre todo al conjunto de un poquito más de dominio y de manejo de balón, de circulación, en fin, un poco más de generación de fútbol. Y considero que por el motivo que sea, evidentemente salió mal, fue un experimento que con la fórmula que se implantó 4-2-3-1 no supimos encontrar la misma efectividad y la misma entereza que con el 4-4-2 más clásico que hemos venido utilizando. Y para mí, sinceramente, que lo anhelaba por completo contar con él desde el principio de temporada para poder dar ese salto de calidad como equipo, para mí la gran decepción, la gran desilusión, y me da una pena tremenda que Diego pues haya pasado de esta forma por el Atlético de Madrid. Yo es que lo que he visto de Diego, yo creo que cuando estuvo en su anterior etapa a esta etapa, el equipo ha evolucionado hacia un estilo de juego completamente, no completamente diferente, pero muy diferente, en el que se exige más sacrificio por el equipo y ya no es un equipo que busque es que nunca hemos buscado mantener el balón. Cuando vino Diego, sí, cuando llegó en un principio era la idea, pero luego con Simeone nunca fue así. Y le he visto siempre un poco por detrás del equipo, ¿no? No ha llegado a coger esa idea de juego de Simeone, ¿no? Yo le doy un 6 porque tampoco es culpa suya, ¿no? Él es un jugador que sabemos lo que podía ofrecer, pero no encajaba en este equipo, ¿no? Es el tipo de jugador que no encajaba en este equipo, sobre todo a la altura en la que vino, como estábamos ya en la temporada y demás. Así que le doy un 6. Ya terminamos con los delanteros. Los delanteros tenemos a Adrián Villa, Raúl García y Diego Costa. Empiezo por Adrián. Adrián le doy un 6, 6 y medio. Obviamente era una temporada, creo que sobraba para Adrián. Yo creo que tenía que haber sido al final de la temporada pasada, porque pese a todas las ocasiones que le dio Simeone en la temporada pasada, nunca llegó a demostrar que podía volver a ser aquel jugador que nos deslumbró a todos hace 2 años. Y esta temporada pues empezó igual, y luego en Champions empezó, al final ahí salió, demostró algo más, pero no llegó a ser suficiente, ¿no? Yo creo que para ser el cuarto delantero, porque contamos a Raúl García como delantero, creo que había hecho más méritos Batistao, que se fue cedido, que por cierto los cedidos no creo, los comentaremos en otro programa, haremos un análisis de los cedidos. Para mí tenía más mérito Batistao, al final se acabó quedando Adrián, y bueno, no ha acabado del todo mal, pero muy lejos todavía del Adrián, de lo que sabemos que puede dar. Así que ya digo, le doy un 6. Luego tenemos a David Villa, que aquí lo tengo un poco más, dudo un poco más, porque obviamente sabemos que no es el David Villa goleador del Valencia ni de su primera etapa en el Barcelona, pero por otro lado, si no es ese, lo que aporta tampoco es una cosa que nos convenga tanto, ¿no? Entonces estoy un poco indeciso, ¿no? Yo le daré un 7.5. Porque creo que, pese a que al final acabó marcando una buena cantidad de goles, creo que podía haber aportado algo más en materia goleadora, y no sé si creo que también ha tenido problemas con lesiones y no ha estado al 100%, pero bueno, una mala suerte. Así que 7.5. Luego tenemos a Raúl García. A Raúl García le doy un 9. Creo que ha sido su mejor temporada en el Atlético, desde luego. Y lo mejor que le veo que todavía puede incluso mejorarse, ¿no? Pese a que ya no es la joven promesa que llegó al Atleti, pero sigue teniendo todavía margen de mejora, y cada vez va. Esta temporada ha ido a más según ha ido avanzando la temporada, ¿no? Y ha acabado en un muy buen momento. No entiendo cómo es un jugador que no ha acabado yendo al Mundial con la selección porque se lo merecía, igual que Gaby. Y le he visto, pues es un baluarte en ya no solo en ataque, sino en el campo en sí. Tener a Raúl García en el campo es más o menos en la misma línea que Gaby, ¿no? Es un jugador que sabes que te lo va a dar todo, que se multiplica, que ayuda donde tenga que ayudar, que se parte la cara y que si encima lo corrobora y con goles, como ha hecho Raúl García, con goles muy decisivos esta temporada, pues más no le puedes pedir, ¿no? Pero todavía creo que puede dar incluso más todavía. Le doy un 9 y luego ya terminamos con Diego Costa, que bueno, ¿qué voy a decir de Diego Costa, no? Yo le doy un 10 porque ha sido la auténtica, yo creo que la auténtica revelación de esta temporada, ¿no? En el Atleti. Nadie se esperaba, o sea, sabíamos que iba a tener que coger el relevo de Falcao, que iba a ser muy difícil, pero yo creo que no solo lo ha cogido, sino que lo ha mejorado porque ha sido bestial lo que ha hecho Diego Costa, ¿no? O sea, él solo se ha merendado defensas, ha llevado todo el ataque, ha hecho barbaridades, ¿no? Y una pena que esas lesiones al final de temporada le hayan mermado y no hayamos podido ver a lo mejor a Diego Costa en los últimos 3 o 4 partidos, porque yo estoy convencido de que con Diego Costa en la final, en la Champions, la ganamos. Si Diego Costa hubiese estado bien, ganamos esa final, pero no pudo ser. Y bueno, a ver si ahora para el Mundial está bien y le seguimos viendo y a ver qué pasa en verano, ¿no? Pero un 10, sin dudarlo. Álvaro, delanteros. Venga, empezamos. Raúl García, séptima temporada ya en el Atlético de Madrid, 53 partidos, ha intervenido en 35 como titular. Decir que, bueno, que empezó la temporada siendo suplente, quiero recordar, jugando la Copa del Rey, formando parte del vestuario, más que del 11 titular, y que a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido reivindicando, sobre todo con esos 18 goles que ha conseguido en la temporada, yo creo que se ha ganado un hueco en desbancando incluso a opciones más, más de partida, como era la de David Villa, la de Adrián o la de incluso siendo recambio de Coque en algún momento por refrescar un poco el distribuir mejor los minutos. A mí me ha sorprendido gratamente. Creo que aparte del tema de la personalidad y del carácter, y también, bueno, es un jugador que gusta ver para el aficionado del Atlético de Madrid, porque se entrega al máximo y yo creo que es ese tipo de futbolista que eso es apreciado en el Calderón. Y desde luego destacar la cifra goleadora, segundo máximo goleador por encima de Villa y por encima de Adrián. Yo le doy un 9 y desde luego que yo tildaría más de revelación a Raúl García que a Diego Costa, que posiblemente es verdad que ya el año pasado con Falcao también formaba ya parte de la alineación titular, o también imprimía venía dando muestras de lo que podía aportar. En la cifra descomunal de 36 goles, yo creo que lo consagran como el mejor jugador o el más importante en cuestión del balance de puntos conseguido a raíz de sus goles, que son 21 puntos, 52 partidos, 50 como titulares, es decir, primera opción en todos los sentidos de Simeone, y desde luego que un poco empañado por el tramo final en el que la lesión o esas molestias le impidieron participar en partidos cruciales, que a pesar de todo, pues el Atlético consiguió ganar esa liga, que no era nada fácil, y bueno, nos quedamos a ese pequeño paso de la Champions. Le voy a dar, con sus 25 años, que se dice pronto, Diego Costa, 3 temporadas completas en el Atlético de Madrid, le voy a dar un 10. Después, David Villa, es verdad, posiblemente se esperaba más, pero el trabajo que nos ha ofrecido, y yo creo que un entendimiento bastante aceptable y bastante productivo ofensivamente para el Atlético de Madrid, 32 años pesan, 47 partidos, 39 como titular, goles 15, bueno, es un segundo goleador, digamos que es un siempre que estén por encima de 10 aquellos delanteros que no son protagonistas, empieza a estar bien. Y desde luego que también 4 asistencias de gol, que yo creo que también reflejan ese trabajo de segunda fila y ese aprovechar sus espacios y sus opciones, ¿no? Como él sabe y con su experiencia. Caso de Adrián, yo creo que es otra de las grandes desilusiones. 26 años, tercera temporada completa en el Atlético de Madrid. Ha participado en 39 partidos, de los cuales 15 solo fue titular. Es decir, es más un jugador de minuto 70 para adelante que de minuto 0 cuando todas las fuerzas están igualadas. Yo creo que 3 goles son muy pocos a pesar de los pocos partidos que ha jugado. Y me da pena, porque sí que es verdad que tenía ciertas maneras de poder convertirse en un futbolista referente y se nos ha quedado atrás, y habrá que pensar mucho sobre su futuro y sobre su conveniencia de mantenerlo un año más o no. De puntuación para Adrián, un 7 por ser muy condescendiente, y para Villa un 8. Fernando. Pues empezamos de menos a más. Adrián un 4 y va que chuta. Le salva el 4 por el gol que metió con el Chelsea. Si no, le hubiera dado un 3 o un 2. Un personaje que se dedica a deambular por el terreno de juego, que no aporta prácticamente nada, y es el típico delantero que ni tira puerta, ni pasa, ni remata. Estos delanteros que juegas una final de la Copa Europa y no son capaces ni de tirar a puerta entre los tres postes en todo el partido ni hacer una pared. Delantero es delantero, meter goles o tirar a puerta o hacer paredes, no hacer otras cosas. Si no, habría que buscar una nueva palabra para definir este tipo de delanteros, porque son delanteros ineficaces en ofensivos. O sea, un 4, y es otro de los que debe abandonar el club inmediatamente. A Villa le voy a dar un 6 porque ha ido de más a menos. En la primera parte de temporada, hasta más o menos enero, no es que estuviera súper brillante, pero estuvo a un ritmo bastante bien, y de hecho la mayoría de los goles que ha metido fueron hasta enero, porque si no recuerdo mal, creo que metió 2 contra el Celta por febrero o marzo, y desde ese partido no ha vuelto a meter ningún gol. O sea, la mayoría de los goles que ha metido, que creo que han sido 15 o 16, han sido prácticamente hasta febrero. Luego, a partir de febrero, bajón absoluto, y mucha lucha, mucho coraje, pero estamos en lo mismo: delantero, meter goles, hacer pases, tirar a puerta, hacer jugadas. Un delantero que cuando dicen es que lucha mucho, ya con eso no hace falta decir más. Es como luchar en el sentido de delantero, no lo entiendo. Es que son algo del fútbol. Si luchan los delanteros, luchan los medios, luchan los defensas, hombre, luchan los porteros. Son los que más balones divididos tienen que pelear. Pero en todas las posiciones, sí. Es que luchar, tienen que luchar todos. Hombre, no entiendo que claro, haya que valorar la lucha. Pero es que yo la lucha nunca la valoro como positivo. Claro. Es obligación. Sí, bueno. Un jugador de fútbol tiene que hacer eso. Hay que presionar, hay que ir abajo. Pero el que no lo haga está mal. Es que el que lo hace claro, es que claro. Tiene que hacer. Yo es que no lo entiendo como algo de decir que lo ha hecho bien, sino que es algo obligatorio. No como algo que bueno, lo haga mal. Obligatorio en este Atlético de Madrid, pero hemos visto delanteros que en cualquier equipo. Pues lo dicho sobre Villa, muy bien en coraje, pero eso es algo que para mí no se valora en el sentido de aumentar nota. Es algo que, vamos, es que si no lo hace, le hubiera puesto un 0 como una casa. Si un jugador de fútbol no lucha, ya es lo último que ya me quedaba por aguantar. Le doy a un 6 y espero que le vaya muy bien en su aventura americana y que con la selección este verano nos marque muchos goles. Ha sido un gran profesional y no tengo nada que reprochar. Luego a Raúl García, un 9, ha estado muy bien durante toda la temporada, ha jugado en varias posiciones, ha sabido jugar de suplente cuando le ha tocado, ser cambiado, ha metido goles decisivos, ha rematado de cabeza muy bien y ha sido un hombre fundamental. En la final de la Copa Europa, por ejemplo, se notó mucho cuando se fue, por varios motivos, porque entró Sosa, que fue un desastre, y encima el Madrid sacó a Marcelo, aprovechando que no estaba por allí Raúl García, por lo tanto fue un hombre clave. Y luego a Diego Costa un 10, que se puede decir que un hombre que ha hecho olvidar totalmente a Falcao y que incluso lo ha superado y que ha conseguido ser delantero de la selección española, de crear una polémica en Brasil y España por querer jugar con uno u otro, y ha sido el hombre clave de la temporada junto a Courtois. Diego Costa en la delantera, Courtois, y luego en el mediocampo Gavi. Un 10 para Diego Costa. Bueno, y ya si os parece terminamos con el cuerpo técnico, ¿no? Porque hay que darle puntuación también. Aunque yo creo que yo personalmente le voy a dar una puntuación global, ¿no? Como el día de la rueda de prensa de ese partido en Barcelona donde ganamos la Liga, que salió el Cholo con todo el cuerpo técnico a la rueda de prensa, yo creo que es un trabajo que el Cholo es la cabeza visible, pero obviamente es un grupo ahí que tienen el Cholo con Germán Burgos, con el profe Ortega, con Óscar Pitillas, el recuperador, o sea, todos los que están ahí, incluso, mira, me atrevo hasta a meter al Villalón y todo, que no sé ni qué pinta ahí, pero le meto todo, creo que han hecho un trabajo excelente esta temporada, ¿no? O sea, es un... para mantener a este grupo físicamente, porque era una plantilla corta, ¿no? Porque hemos, ya lo hemos dicho, ¿no? Álvaro está dando los datos, ¿no? De muchos jugadores que han jugado muchísimo, ¿no? No ha habido... reparto de minutos, ¿no? Era un equipo en el que había un núcleo muy muy muy claro, ¿no? De jugadores y muy cerrado, en el que era difícil meter otros. Y yo creo que el cuerpo técnico, con el Cholo a la cabeza, obviamente, han conseguido una cosa increíble. Para mí se merecen un 10, ¿no? Lo que han hecho con este equipo es algo que pues eso, que yo creo que la mayoría, por no decir todos los atléticos, nos esperaban, ¿no? Que pudiésemos... eso. Al principio de temporada te dicen que vas a ganar la Liga y a jugar la final de Champions, y perder la Champions por dos minutos. Lo firmaba cualquiera, yo creo, ¿no? Y lo que han hecho con este equipo es algo increíble. Yo no voy a entrar en individualidades. Yo les doy un 10 a todos y esperemos que podamos por lo menos tener continuidad para unos cuantos años, porque está claro que aunque fue de chiripa que llegaran al club, lo que está claro es que están haciendo las cosas con sentido y ellos son los que le están dando un poco de razón o de sentido a lo que se hace en el club, y eso hay que valorarlo. Álvaro, cuerpo técnico. Sí. Lo que tú, por reforzar tu comentario, a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel recuperador, a nivel en todo lo que estaba en su mano, ha sido de sobresaliente 10. Y además, no solamente lo que estaba en su mano, nos han guiado, nos han mostrado el camino, nos han motivado, nos han alegrado muchas noches y nos han invitado a una temporada fantástica que quedará para el recuerdo de muchos aficionados que hasta hace poco estaban suspirando por entrar en Champions, y hoy en día pues encuentran a un equipo que ha estado a punto de meterse en el paraíso, ¿no? Porque era una temporada redonda, la consecución de la Liga y la consecución de la Champions. Pero yo también, en este sentido, creo que queda muy claro y queda reflejado que el gran mérito del Atlético de Madrid empieza por su equipo técnico, puesto que a nivel de jugadores es verdad que todos han hecho y han rendido a un nivel extraordinario, han mejorado sus registros personales, se han revalorizado como bloque, en el sentido de formar parte de ese bloque, son jugadores muy cotizados. Yo creo que individualmente no lo serían tanto, y que desde el punto de vista de la calidad hay muchas deficiencias y lagunas, pero insisto que, volviendo un poco a la primera parte, el Atlético de Madrid es equipo, es grupo, y eso se hace trabajándolo y entrenándolo mucho, y desde luego teniendo la idea clara de lo que quieres y de lo que exiges a este equipo, ¿no? Y perfecto, un sobresaliente 10. Y Fernando. Pues un 10, vamos, es imposible no dar un 10 a un cuerpo técnico que nos ha llevado al máximo. Ha sido una temporada bestial, y no solo esta temporada, sino desde que ha llegado Simeone. Dio un vuelco total al equipo en todos los sentidos, de estar con el señor de las gafas luchando por el descenso y en una posición en la Copa de eliminación absoluta y dando tumbos por todos los sitios. Hemos cambiado totalmente la dinámica, ha sido un cambio radical, una de las veces que más se ha notado en la historia de un equipo, yo creo, un cambio tan exagerado entre un entrenador y otro. Hay veces que viene uno, se va al otro y mejora, pero no tanto, es que esto ha sido como del cero al infinito, ha sido una mejora tan exagerada que también en parte debió ser porque el que estaba antes era tan inútil que todo lo que un se recuerdo tenía que mejorar para el de la tanto. Gafán. Sí, sí, es que se ha mejorado mucho, pero también el que estaba antes era un inútil. Y luego, claro que es el mejor entrenador que hemos tenido en el siglo XXI y uno de los mejores de la historia del Atlético de Madrid. Por lo tanto, un 10 absoluto a nivel deportivo. Ya sabéis, en mi opinión, a nivel de declaraciones nunca he estado de acuerdo, pero eso es lo de menos. Lo que diga Simeone o deje de decir, yo nunca me lo voy a creer. Por eso, que a mí lo que me importa es que entrene bien. Lo de que las ruedas de prensa, las entrevistas y eso, me da igual absolutamente lo que diga porque no me lo voy a creer en absoluto porque creo que es un discurso prefabricado, pero que siga siendo el mejor entrenador y que nos siga dando títulos como hace y que siga muchos años. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, bueno, nos hemos pasado ya del tiempo, estamos ya sobrepasadas las dos horas, así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Todavía tenemos pendiente el tema de los cedidos, que daremos un análisis de los cedidos y obviamente el merecido, más que merecido homenaje a Luis, que lo tenemos pendiente desde hace tiempo y es una cosa que estamos intentando buscar hacer una cosa que sea emotiva, ¿no? Y que me deja la pena esperar. Así que bueno, vamos a ir terminando. No sé exactamente, me imagino que tendremos algún programa. Ya dije que iríamos grabando semana a semana. Algún día nos alargaremos un poco más, como ha sido esta vez, que ha sido 10 días, pero más o menos todas las semanas tendremos un podcast y para informar, pues eso del Atleti, ¿no? Además que ahora empieza ya el carrusel este de rumores y demás, así que no sé si empezaremos ya a hablar de ellos o no, porque tampoco es que me deja mucho la pena hasta que las cosas no estén concretadas, aunque hay un par de ellas que ya están, así que ya tenemos tema para el siguiente programa, pero de momento este lo vamos a dejar aquí, ya hemos hecho el análisis de la temporada. Nada, daros las gracias. No sé si tenéis algo más que añadir antes de ir cerrando, Álvaro. Nos has llevado con la lengua fuera, macho. Sí, sí, bueno. Vaya, nada, carrerón dos, que nos dos horitas para. Es que si nos pasamos ya, igual me echa la bronca hasta los de internet, ¿no? Que les echamos mucho espacio. Pero bueno, oye, el análisis está hecho y yo creo que es que tampoco. O sea. Daba para 3 horas más sin duda y desde luego que la gente bueno pues nada que lo podemos continuar en Facebook o en la página o en nuestra página o en Twitter, ¿no? Podemos seguir la conversación ahí los que estéis escuchando esto, dejarnos si queréis dejarnos vuestras puntuaciones en los comentarios en la página y demás. Sois bienvenidos, que además últimamente estamos teniendo bastante más comentarios en la página y en Facebook y en Twitter. Recordaros, la página www.atleticontreses.com. El Facebook y el Twitter tenéis los enlaces ahí en la página, donde también podéis escuchar los programas anteriores o suscribiros al podcast por iVoox o RSS o iTunes. Y bueno, ya digo, bienvenidos todos los que nos habéis mandado vuestros comentarios y agradeceroslos. Y bienvenidos los que lo hagáis ahora, ¿no? Si queréis, ya digo, dejarnos vuestras puntuaciones o también darnos ideas para estos programas en los que obviamente no hay fútbol del Atleti, así que ya digo, tenemos ese homenaje a Luis, seguimiento a los cedidos, un poco de hablar de los rumores, pero cualquier tema que queráis proponer para el podcast, pues es bienvenido. Poco más, nos despedimos ya, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Darme las gracias a mí, que es que no sé, eso no me sale, no sé cómo va eso. No, te las doy ya, te las doy yo a ti. Gracias también por encender el podcast y abrir la persiana y aunque hoy nos hayas llevado muy rápido, pero bueno. Bueno, había que hacerlo rápido, sí. Que hay que ganarse el pan con otras cosas. Totalmente. Así que nada, dar las gracias. Ya digo... Bueno, estaremos por aquí en una semana más o menos, calculamos. Y como digo siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!